bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Desde el colectivo Venas no damos la bienvenida a todos, a esa persona no, porque nos parece que es parte del conflicto en el que estamos y no nos mola. Su presencia, por cómo ha actuado otras veces en esta charla, es un espacio libre y público y puede estar, pero me quería decirlo, ¿sabes? Que desde el colectivo Enas no nos mola que vengan nuestras charlas. He dicho esto, ¿qué queda dicho? Pues nada, voy a presentar un poco La Libre, que La Libre es un espacio que lleva 24 años funcionando y... ¿Cómo estás? Bien. Sí, sí, pues con tensión, porque todas estas cosas crean tensión. ¿Es funcionario de prisiones? No, es carcelero. Ya, pues eso, hombre, venir a una cosa de estas. Sí, pero es que aparte viene como una movida chunga. ¿Eh? Ha venido como movida chunga, ¿sabes? Ya, me lo he imaginado. Bueno, lo has hecho más elegante. Sí. Porque estaba como... ¿Qué hacemos? Hay que echarle. Bueno, y eso... hay un poco ahí de lo de La Libre, porque Sol no conoce ahí ya que tal, pues sí. Para explicar un poco lo de La Libre. Sí, sí, sí. Pues la Libre lleva 24 años funcionando, pero La Libre es como un animal en extinción, porque hay distintos colectivos y proyectos así del pelo, o de la cuerda, como le queramos decir, pero La Libre es de los muy, muy, muy pocos en los que todavía toda la peña que está detrás tirándole el proyecto lo hace de manera o activista o militante, o sea, nadie cobra, no hay un sueldo social o un trabajo. Toda la peña que está detrás de La Libre lo hace ahí por militancia, digamos. Y eso sin restar ahí valor al resto tal, aquí se sigue funcionando de esa manera. Y es por el compromiso de muchas personas, ¿no? Me mola ponerlo en manos a él. Y una de las buenas noticias es de que ahora mismo hay gente joven que se está sumando a hacer turnos, que se puede funcionar así, se sigue funcionando y a la peña que le mola y seguimos. Seguimos funcionando esa peña. Y eso, y La Libre es... Yo creo que para mí es mucho más eso, ¿no? Que este espacio, ¿no? Y en este espacio pues está lo que es la librería, está el centro social, que sería como el sitio donde estamos, está la biblioteca, que cualquiera que venga puede llevar su libro, simplemente con dejar ahí un teléfono o tal, puede llevarse cualquier libro. Está el espacio según entras ahí en la esquina, que es la tienda gratis, que es un lugar donde la gente viene a dejar cosas que ya no utiliza y otra gente que le hacen falta se las lleva, que a nivel del barrio es lo que más utiliza, es una pasada, porque es un barrio de, pues eso, de la gentrificación. Pues, lo han destruido, está el barrio, que eso, le quedan cuatro casas, está el peña cada vez más empobrecida, y la peña del barrio viene mogollón ahí a tirar de la tienda gratis. Y luego aparte está la... Aquí arriba hay un taller de serigrafía, que el colectivo, hay una movida recíproca, ¿no? De eso. Viene bien para Libre, viene bien para los colectivos y está el taller ahí arriba. Y luego, aparte de la peña que hacemos los turnos y eso, la manera económica de sostener ahí, de sostener ahí todo esto, ¿no? Porque está alquilado. Es la figura de los socios, las socias, que aportan 20 euros al año, y ahí eso, pues con ese colchón no dependemos de la fisia, hay que vender, hay que... ¿no? O sea, que hay como que mucha más gente, ¿no? Que es La Libre, que es lo que hace La Libre, y ya está ahí, es la historia de La Libre. Bueno, hay mucho más, ¿no? Hasta aquí, cuento yo. Y ahora un poco Enas también. Que Enas es desde, o sea, y las sinergias de La Libre y Enas, desde donde hemos organizado la presentación del libro de Sol. Que somos un grupo anticarcelario que nos juntamos por ahí al principio de 2019 con gentes de que veníamos por un lado de cárcel igual a tortura. Aunque el colectivo no exista, la cárcel sigue siendo tortura. Uh-huh. Y de otra gente que veníamos de la de apoyo a las detenidas en las operaciones contra de Piñata. Uh-huh. Que la alegría de por lo que acabó la red de apoyo es porque al final todas las personas, no es que fueron las sueltas, sino que es que no llegó. Después de haber chupado cárcel, haber destrozado a las familias, tal, no llegó a dar un juicio, ¿no? Porque al final se estuvo ahí. Y, pero bueno, de la desaparición de esos dos, ambos, gentes de esos dos colectivos, formamos en eso. Y al principio hacíamos más cosas, desde el confinamiento, por ahí, estábamos un poco más paradas. Ahora estamos retomando hacer cosas, empezamos con la charla de familias frente a la crueldad carcelaria, que aprovecho para decir que vinieron a presentar una campaña que están haciendo para recaudar pasta para todas las movidas judiciales que tienen y todos los rollos en los que están metidos y quedan 9 días de esa campaña en la que tal, quedan 9 días. En internet, si buscáis familias contra la crueldad carcelaria, ahí todavía se puede apoyar esa campaña. Y ahí empezamos, ahí ahora hacemos lo de Sol y hay alguna cosuca más que tenemos ahí en mente. Pero una cosa que como que es un mogollón de importante de estar aquí y de cosas como hace Sol y eso es el... Como que a día de hoy, públicamente, ahí en el relato de las cárceles le cuenta a Peña como son los carceleros y los medios de comunicación, ¿no? Y mola de que haya otras voces, que haya, que se cuente otra historia desde otro, ¿no? De, por lo menos que se pueda oír, ¿no? Y en eso estamos. En una de las cosas que estamos es en eso. Porque justo antes, lo hablábamos antes, ¿no? De que antes de toda la movida del confinamiento y el COVID, sí que había como grupos anticarcelarios en distintos puntos del Estado y había una organización dentro de los talegos de Peña Presa, era Presos en Lucha y hacían huelgas, tenían una tabla reivindicativa y sacaban cosas de dentro del talego, pero desde el bloqueo que hubo con la movida, porque si la calle fue brutal, en los talegos ya. Y desde ahí no se ha recuperado el que pueda salir la voz de la gente de tal, ¿no? Y se perdió toda la poca coordinación que había. Y ahora parece que se está intentando retomar en la calle, que ahora justo pues hubo la marcha Azuera, que llevan también muchos años, que es en Zaragoza, la marcha Topas en Salamanca. Ahora ha habido un Tatu Circus en Bilbo, va a haber una jornada transfeminista anticarcelaria en Gasteiz. Familias afrontan la crueldad carcelaria está haciendo por distintos puntos del Estado las presentaciones. Y con esto voy a que, eso, como que parece que en la calle se está empezando otra vez al tema de la cárcel a intentar reorganizarse. Ojalá consigamos, como mínimo, llegar al punto donde estábamos antes de tal. Y no sé, sobre esto un poco más. Es decir, ahí, por si luego alguien quiere, que alguien hemos puesto un bote para quien quiera colaborar con los gastos de viaje. Gracias a todas las que habéis venido. Mil gracias al Sol por el libro, por gracias. Estar aquí, por contar con nosotras. Gracias. Pues sí, pues yo también cojo el hilo este de los agradecimientos y quería agradecer al colectivo ENAS y miro así porque sé que hay otras personitas por aquí. También a La Libre, que bueno, me parece un local súper bonito, muy bello, muy bello. Y digo esto, y no solo lo digo por un tema de cordialidad, sino que lo digo por un tema muy profundo, porque realmente me he dado cuenta que, bueno, es algo que, bueno, que, como que a veces hacemos las cosas, o a mí me pasa a veces que hacemos las cosas, pero no somos conscientes como de la envergadura, y yo ahora siendo más, estando más en el rol de que es una persona que ha escrito un libro y que quiere compartirlo, pues como que valora aún mucho más este tipo de espacios en el cual poder, ¿no?, que existan y que una persona como yo, que soy una mindungui en el sentido amplio cultural o lo que sea, o académico o tal, pues pueda tener un espacio donde decir, oye, pues mira, he escrito esto y quiero compartirlo y poder tejer complicidades, ¿no?, a otros niveles. Y bueno, pues es muy importante que existan estos espacios en los que podamos confluir desde los diferentes roles, muy muy importante, y porque si no existen estos espacios, pues tampoco existe este libro, ¿no? Y es bueno, quería agradecerlo y lo agradezco muy profundamente. Y luego también os quería agradecer a todas y a todos los que están aquí, porque también es el otro nivel de que si no hay personas que le oigan o que quieran oír o compartir, pues tampoco, esto no tiene sentido, tampoco. Entonces, bueno, agradeceros también que hayan sacado, no sé qué tal son las agendas aquí en esta ciudad, en el sentido de cuidados y de todo, ¿eh? Y que quiero agradecer porque sé que, bueno, hoy en concreto hay muchas cosas en esta ciudad, pero que además también hay otros temas de cuidados o lo que sean, que también es difícil sacar espacios para poder estar presentes aquí, y también quería agradecer esto. O sea, que merci por estar aquí y generar estas complicidades. Y luego quería agradecerte, Mary, mucho, porque bueno, somos amigas y bueno, que tú has sido también un motor, ¿no? Que cuando salió el libro en catalán me decías, tienes que venir, aunque sea en catalán, y dijimos, bueno, pues si sale en castellano vengo y si no sale en catalán, y como que has estado ahí también como muy presente desde el primer momento apoyando pues la difusión de este contenido. Y también, bueno, pues gracias porque estoy en su casa y está siendo muy bonito también todo, y merci por la acogida tuya y de tu familia grande. Y bueno, y conocer también tu ciudad, o una parte de tu ciudad y tu gente y tus proyectos. Y sí, mañana va a ser la única ciudad donde no tengo ningún tipo de relación, o sea que ya veré qué tal es mañana, pero tengo la suerte de que ir a diferentes ciudades donde tengo lazos muy profundos y vínculos muy profundos, y está siendo también como muy bonito esto. Y bueno, pues nada, pues tiro para compartir qué hay aquí dentro y... ¿Puedo decir el título? ¿Puedo decir el título? Dale, dale. Pecadoras, genealogía de la cultura del castigo y de las cárceles de mujeres. Es que no lo había dicho. Sí, este es el título, merci. Sí, y buah, y digo, pues sí, este es el título. En catalán era otro título, en catalán era Malas Hembras Pecadoras. El subtítulo era el mismo, pero en castellano Malas Hembras Pecadoras quiere decir Malas Hembras Pecadoras. Es catalán antiguo. Y el tema es que no me dejaron poner el mismo título, traducido o en catalán antiguo, porque decían que hay problemas luego, no sé, a nivel legal y archivístico, no sé qué cosas. Pero bueno, no podía ser. Entonces al final decidimos poner Pecadoras, porque era como lo que más se podía parecer al título anterior. Y tiene, bueno, tiene tanto Malas Hembras Pecadoras como Pecadoras tienen mucho sentido, porque es como el libro lo que busca o lo que quiere aportar, dentro también de lo que tú comentabas, de estas miradas diferentes o estas miradas, ¿no? Porque el tema de las cárceles es un tema muy tabú, incluso, bueno, y te miro a ti que has escrito otro libro sobre este tema, ¿no? O sea, el tema de las cárceles es un tema muy tabú en el cual no hay mucha cosa escrita, la verdad. Y desde la academia tampoco, o sea, es como, bueno, es uno de los grandes vacíos que hay, y sobre todo si queremos hablar de prisiones de mujeres, pues aún mucho más, ¿no? Entonces, ¿cómo empezó este libro? Pues me gusta mucho como compartirles que empezó como una intuición. Y esto me gusta también compartirle porque me gusta romper un poco la idea esta del pensamiento lineal que tenemos muy asociada a este territorio llamado así en grandes titulares Occidente. Y una intuición en la cual una profesora que se llama Teresa Viñolas, que es la que ha escrito el prólogo, que era, ella ya está jubilada, es medievalista, yo estaba estudiando en esa época historia, y nos dijo, quiero que hagáis un trabajo inédito, y un trabajo inédito era como que no teníamos que copiar nada de lo que estaba hecho y hacer algo nuevo. Y yo en ese momento, por un tema también de espíritu, pero también porque había algunas personas amigas que habían caído presas, estaba muy vinculada a los apoyos, a los colectivos de apoyo a presas. Y entonces dije, joder, bueno, pues ya que estoy aquí, pues quiero ver si puedo también contribuir a mi otra parte más activista, ¿no? Y entonces recuerdo que mi profe, con todo mi amor, me dijo, hostia, es que las cárceles en la Edad Media no existen, el castigo pasaba más bien por la pena corporal, como pena, ¿no? Entonces se entendía que en la Edad Media, pues cuando una persona cometía algún tipo de delito, pues bien se le castigaba corporalmente, o bien se le mataba, ¿no?, por medio de la horca, o bien se le desterraba. Entonces, como este concepto de la cárcel, entendida como lo entendemos ahora, de una institución, un emplazamiento concreto donde se encierra un cuerpo para castigarlo y para reformarlo y reinsertarlo en una sociedad, y que la privación de libertad es en sí misma una pena, es algo contemporáneo, ¿no? Y bueno, y así era como toda la bibliografía y todos los popes de la Edad Media decían esto, incluso un profe de la uni, que no era mi profe, pero me lo encontré en un ascensor, dije, bueno, ya que lo tengo a este, le pregunto, y le dije, oye, en la Edad Media, ¿qué pasa con las prisiones? Y también me soltó el mismo rollo. Y me dijo, bueno, es que eran unos emplazamientos, como mucho habían unos emplazamientos en los castillos que hacían esa función, pero no era entendida como también no se entendía como que la privación de libertad era una pena. Y también tengo que decir que gracias a mi profesora me dijo, mira, vete al archivo de la ciudad de Barcelona, al archivo de la ciudad de Barcelona, porque hay un convento de mujeres que pasan cosas raras. Porque ella había encontrado una documentación en la cual una mujer que formaba parte de la alta sociedad de Barcelona en esa época, porque estaba casada con un navegante, me parece, había dicho, había amenazado a su familia que si la casaban finalmente con el hombre con la que querían casar, ella no se quería casar con ese hombre, entonces había amenazado a su familia de que se iba a autoencerrar en la casa de las egipciacas. Entonces ella había encontrado esta documentación, pero no había seguido el rastro, y me dijo, ves a ver qué encuentras, y sí, que de esto hemos hablado, me dijo, pero es un convento de mujeres, ¿eh? Y yo, vale, vale. Y nada, pues fui al archivo de la ciudad de Barcelona, y fue muy, bueno, fue muy fuerte, porque, bueno, es un archivo público, que no es solo para personas que investigan, y es muy heavy porque tienes acceso a documentación, en este caso, de 1400. Y entonces, nada, fui al archivo, busqué dónde podía encontrar esta institución que se llama Casa de las Egipciacas, me entregaron una carpeta y, bueno, entonces cuando abrí eso, me acuerdo perfectamente la sensación corporal, y, ¿no?, como esta sensación de la piel de gallina y tal, de decir, guau, tío, esto es muy heavy, porque es documentación muy antigua, o sea, el no es pergamino porque eso es otro papel, ¿no?, pero una caligrafía como muy específica, catalán antiguo, escrito sin normalización lingüística, o sea, que ahí cada uno escribía a su manera, y alguna documentación también en latín, y bueno, fue mágico, porque había documentación, podría no haber habido documentación, es verdad que quizá podría haber habido más, pero bueno, hay la que hay, y vacié toda la documentación, y lo fuerte fue que este supuesto convento de mujeres que tú googleabas, o incluso pillabas anuarios de historia de la ciudad de Barcelona, te decía que era un convento de mujeres, pues este convento de mujeres era una cárcel de mujeres. Y lo decía la misma documentación, o sea, que no tuve que hacer a veces interpretamos, porque hay que interpretar, pero en este caso, digo, hacemos, hablando en plural, de, con el sesgo de historiadora, pero en este caso la documentación ponía claramente que era una cárcel y fue muy fuerte. Y entonces, nada, pues se lo compartí a mi profe flipó, entonces yo ya presenté el trabajo y ella me animó a seguir investigando y, bueno, hice un poquito más y yo ya acabé la carrera, me fui por otras historias. Y en el 2013, cuando volví a Barcelona, había algo que me llamaba mucho a tienes que acabar esto, tienes que acabar esto, tienes que acabar esto. Y volví al archivo y acabé de vaciar lo que no había vaciado y en el camino de vaciar la Casa de las Egipciacas, que ahora vendré a explicar más qué es, me encontré con otras instituciones. Y claro, pues al final me di cuenta que tenía la historia de tres instituciones, o sea, la Casa de las Egipciacas más dos más. Y dije, bueno, pues con todo esto, ¿qué hago? Y decidí hacer un libro y dije, vale, pues no solo quiero reconstruir la historia de estas tres instituciones de castigo de los cuerpos leídos como mujeres, sino que también quiero explicar cómo se llega a esto, cómo es que en 1409, que abre las puertas la Casa de las Egipciacas, el Ayuntamiento de Barcelona, en este momento llamado Consell de Sen, decide abrir esto. ¿Qué pasa en la sociedad para que se dé esto? Y entonces esta es la parte previa del libro, en la cual pues hay como todo un caminito para poder entender el camino histórico y sociológico, para poder entender por qué en 1409 se abre eso, ¿no? Entonces hay como una mirada más micro pues de Barcelona, pero también del territorio en sentido amplio español, con la Corona de Castilla y el Reino de Aragón, y también el Reino de Navarra, porque estamos hablando de 1409, en una época en que la mayor parte del territorio estaba una parte muy grande, era territorio musulmán. Entonces también me interesaba mucho hablar de todo esto. Y entonces está esta parte micro, pero una más macro en este sentido territorial y también en sentido de cultura occidental cristiana, que ahora voy a decir un poquito más, para entender de dónde viene esta cultura carcelaria y de dónde viene este castigo hacia los cuerpos de las mujeres. Dicho esto, también quiero decir que siempre que hablamos de violencias, pues estamos hablando también de emociones y estamos hablando de dolores, y entonces voy a explicar cosas que, bueno, yo voy a mantener seguramente un pensamiento lineal en el cual no voy a dar espacio a las emociones, pero sí que quiero deciros que quizá hay cosas que explique, que os atraviese a nivel sí, vivencial o personal, y que si tenéis ganas de pararme y decir, oye, que me gustaría explicar esto, pues por favor me paráis y damos espacio a esto, porque esto también es muy importante. Y también que si me queréis parar en cualquier momento para, no sé, para compartir algo, sea lo que sea, que también por favor lo hagáis. Y dicho esto, pues que dicho lo de las violencias, pues sí, pues hablar de cárceles es hablar de violencia, hablar de cárceles de mujeres es hablar de violencias y es hablar también de dolor, ¿no? De los dolores que nos atraviesan. Hola. De los dolores que nos atraviesan. Y dicho esto también, ¿quieres venir? Sí, sí, ¿te apetece? Vale. No. Adelante. Ah, vale, perfecto. Ah, muy bien. Pues es hablar también de dolores, de los dolores. Y también hay una parte de, sobre todo la última parte del libro, que habla un poco de esto, porque esto no me di cuenta al principio, pero sí me di cuenta después, que también hay una idea de como de, sí, como de poner palabras, ¿no? Pues a esto que tú decías de que no hablamos de esto, pues que hay seriamente hubo una voluntad de que esa institución llegase como convento de mujeres, o sea, hubo una voluntad de no nombrar a esto como cárcel de mujeres. Y entonces, en este momento, por ejemplo, que estamos nosotras aquí compartiendo esto y que estamos rompiendo este sesgo, de alguna manera estamos honrando también esa historia, ¿no? Y esas memorias. Y para mí también es honrar esos dolores de los cuales generalmente la historia no habla, o y a nosotros también nos es un poco difícil hablar de dolores por lo que nos toca, pero también quiero traer el dolor aquí como algo muy presente y que ha atravesado este libro y que lo atraviesa. Y es una manera también como de sanar este vacío también de memoria y de dolor transgeneracional. Entonces, ¿qué son la Casa de las Egipciacas? ¿Y cuáles son estas instituciones que yo me encontré en el camino? Y la Casa de las Egipciacas, pues, es una institución que abre en Barcelona en 1409 sus puertas. En 1407 el ayuntamiento decide abrir esta institución para salvaguardar, con palabras de la época, la honra de la ciudad y de los ciudadanos de la ciudad. De todas aquellas mujeres que estuviesen fuera de un orden sexual moral de la época. Y cuando estoy diciendo esto, ¿a qué me refiero? Pues estamos hablando de mujeres que estaban como viviendo de diferentes maneras, rompiendo un código que en esa época era muy, muy, muy jerarquizado en términos de sexualidad, y en las cuales estas mujeres, para no crear mal ejemplo... Esto nos suena, ¿no? O sea, hay cosas de las que voy diciendo que seguramente nos irán sonando, tenían que ser encerradas para que hubiese el ejemplo de, mira, si te sales, con palabras actuales, ¿no? Si te sales del rebaño, pues esto es lo, este será donde vas a ir a parar, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran estas mujeres? Estas mujeres podían ser mujeres que estuviesen casadas o podían ser mujeres que estuviesen bajo la potestad de su padre, o podían ser mujeres que eran viudas. En la sociedad medieval es una sociedad específicamente jerarquizada bajo la potestad del poder del padre, que básicamente es el patriarcado, lo que conocemos como patriarcado, que también creo que no difiere mucho de la actualidad. Y entonces, muy jerarquizada, en la cual las mujeres no podían vivir fuera de esta norma que era o estar bajo la tutela del padre, o estar casadas, o estar viudas, pero porque se había muerto tu marido. Entonces, estas tres tipologías de mujeres son las que son encerradas en la Casa de las Egipciacas. ¿Por qué son encerradas y quiénes las encierran? Pues las encierran, en el caso de las mujeres que estaban bajo la tutela del padre, por el padre. En el caso de las mujeres que estuviesen bajo la tutela de sus maridos, por sus maridos, y en el caso de las viudas, por sus familiares o sus amigos. Entonces, para las mujeres que eran casadas, el delito es de adulterio. Es un delito de adulterio que sabemos que en muchos casos no es verdad. Y en los casos que es verdad, podía ser perfectamente mujeres que fuesen trabajadoras sexuales, porque en ese momento, y por el testimonio también de algunas de ellas que he encontrado en el archivo, y cuando digo testimonio de ellas, pues estamos hablando de que la gran mayoría de las mujeres que estaban encerradas allí no sabían escribir, porque eran de estamentos bajos, o sea, las mujeres que sabían escribir en la Edad Media eran de estamentos altos. Estas mujeres, a través de la figura del procurador, pues lanzaban quejas al ayuntamiento. Entonces esta documentación está, al final es un intermediario, que es en este caso un hombre, pero la verdad es que la documentación, la escritura del procurador quizá han omitido cosas, pero es muy... es como, yo cuando leía esos documentos es como si estuviese leyendo esas mujeres, es muy fuerte, porque son narraciones muy específicas y que explican lo que estaban viviendo, ¿no? Entonces, en estos casos sabemos que, por ejemplo, en el caso de una de estas mujeres, su marido era navegante. Entonces esta mujer sabemos que era de una clase social más alta, porque las personas que eran navegantes tenían otro tipo de estatus social. Y esta mujer se queja al ayuntamiento que su marido la ha encerrado en la Casa de las Egipciacas y que la ha acusado de adulterio, pero que ella no es adúltera, que lo que realmente ha pasado es que este hombre se ha pirado, y los navegantes cuando se piraban se podían pasar meses fuera, y no le había dejado ningún tipo de sustento económico. Entonces esta mujer finalmente lo que había hecho para poder como sobrevivir había sido pues tener que buscarse la vida en este sentido mediante trabajo sexual. Entonces, esto me gusta señalarlo, porque esta acusación de adulterio era como una excusa para que estos hombres se despojaran de estas mujeres. Tenemos otro testimonio de otra mujer que además es espeluznante lo que cuenta a nivel de violencia emocional y física. Explica cómo su marido la ha encerrado en la casa de las egipciacas, ella se queja también al ayuntamiento, o sea que vemos cómo hay mujeres que se quejan. Se queja al ayuntamiento y explica cómo su marido la ha encerrado allí otra vez con la excusa de adulterio, pero antes ella dice, mi marido me cogió en Barcelona y me dejó abandonada en Valencia, lo que sería eso en esa época, me dejó abandonada en Valencia. Y ella explica, hace toda una narración de todo el maltrato psicológico y físico que ejercía este hombre contra ella. Ella consiguió volver a Barcelona y en el momento en que ella vuelve a Barcelona, él la encierra en la casa de las egipciacas. Y ella dice, y me ha encerrado porque se está puliendo mi dote. ¿Qué quiere decir puliendo mi dote? Bueno, puliendo mi dote no dice. Mi dote sí, pero puliendo no. O sea, se está gastando mi dote, sí. Sí, sí, se está gastando, sí, sí, sí, sí, gastando mi dote. Y entonces, pues, ¿qué es lo de la dote? Pues esto es una de las leyes que malditas, que señalan uno de estos cambios en la edad medieval, en la cual las mujeres para poderse casar tenían que aportar una dote. Antes no tenían que hacerlo, y en ese momento sí, y esto es un cambio muy importante, porque las mujeres, si no estaban casadas, no eran nadie. Y si tú no podías casarte, era un camino a la pobreza directa, pero si no tenías dote, tampoco te podías casar. Entonces es una ley muy trampa que hicieron, y entonces esta mujer está diciendo, está vendiendo mis muebles, que era la parte de la dote que ella había dado. Está vendiendo mis muebles y se estaba quedando su dinero. Entonces, vemos como lo del adulterio es complejo, esta acusación es compleja. Luego también, obviamente, pues habrán habido mujeres que querían vivir su sexualidad y su cuerpo como habrán querido, eso no hay ninguna duda. Y luego también vemos como en el caso de las hijas, pues podían ser encerradas por sus padres. Y entonces hay el testimonio de una madre que escribe al Conseil de Seine, al ayuntamiento, diciéndole que quiere recuperar, con lenguaje de la época, recuperar a su hija porque su marido ha fallecido y es su marido quien la ha encerrado y entonces la quiere recuperar. Entonces, en este caso seguramente no puede ser no hay acusación de adulterio porque no está casada, pero sí que hay una acusación de ser una mala fembra pecadora, de ser una mala hembra pecadora, que es como romper el orden moral sexual de la época. Y en el caso de las viudas, pues lo mismo, y es muy fuerte porque hay un testimonio de una viuda que es de la clase alta, que es un caso muy sonado, en el cual incluso la reina de Aragón interviene, porque se están saltando todo, o sea, hay todos unos protocolos, y entonces incluso la reina intercede como para decir cómo se tienen que hacer las cosas, y en este caso es una viuda que es acusada por sus familiares, y en este caso su hijo, aunque parece que al principio el hijo la defiende, pero bueno, al final ya no, por ser lujuriosa, viciosa y usar mal su cuerpo. La frase textual de usar mal su cuerpo se repite continuamente en los testimonios y en la documentación de la época. Y lo de malas hembras pecadoras también, lo de lujuriosas, lo de escandalosas también. O sea que hay todo un vocabulario también muy interesante que no voy a entrar ahora, pero cómo nombran a estas mujeres y cómo nombran a estos actos. Obviamente, pues este patriarcado enlazado con el cristianismo, que ahora después voy a nombrar. Y vemos como al final no se sabe muy bien qué pasa con ella, porque ella estaba viviendo prisión domiciliaria con vocabulario de la época. Y el ayuntamiento la quiere encerrar en no sé qué institución, entonces la reina recuerda que la tienen que encerrar en prisión domiciliaria y al final parece que la acaban encerrando en una institución, pero no se sabe muy bien. Y entre medio también sale la casa de las egipciacas. Entonces, ¿cómo es el protocolo? Pues estos hombres escriben al ayuntamiento, hacen la acusación. Y entonces el ayuntamiento en algunos casos pide testimonios a otros hombres, claramente, para que corroboren o no la palabra del este hombre, ¿no? Del padre, del marido o de los familiares. Hay muy poquita documentación que hable de este tema, pero bueno, sí que hay el caso de un testimonio que dice que no sabe, pero bueno, los otros testimonios en los cuales les llaman dicen que sí, que es sabido por todo el barrio que esta mujer hace un mal uso de su cuerpo y que entra y sale gente por ahí, bueno, entran y salen hombres de su casa, ¿no? Etcétera, etcétera. Y entonces el ayuntamiento mandaba a buscar a una figura que sería el alguacil, y entonces este alguacil iba a buscar a la mujer y la encerraba en la casa de las egipciacas. ¿Cómo recuperaban la libertad estas mujeres? Pues por estos hombres mismos. Estos hombres mismos eran quienes tenían que escribir al ayuntamiento y pedir la recuperación, con lenguaje específico de la época, la recuperación de estas mujeres, pero el ayuntamiento, para poder ejercer esta recuperación, pedía que tenían que pagar una pequeña multa y tenían que hacer un juramento. Esto del juramento es muy de la Edad Media. Tenían que hacer un juramento de no maltrato de estas mujeres. Si no hacían el juramento, por mucho que pagasen, no se las iban a dar y sí, no se las iban a entregar. Y bueno, entonces vemos como hay un número específico de dinero que tenían que pagar y hacer el juramento. Y entonces así las recuperaban. Luego, ¿a qué estaban obligados? A la manutención. Quien se encargaba de la manutención de estas mujeres eran estos mismos hombres, y la manutención en esa época se refiere al vestido y al alimento. Entonces también sabemos que pues aquí era otra doble manera de ejercer violencia, porque hay el caso de una carcelera en lenguaje de la época, guarda, pero que este personaje también va, como estamos hablando de una institución que abre en 1409 y más o menos está hasta 1714, pues claro, el vocabulario también cambia. Entonces al principio es una guarda, luego pasa a ser una mara, madre en castellano, pero no tiene nada que ver con una institución religiosa, simplemente se le llama madre, luego pasa a ser un matrimonio, obviamente heterosexual, con un hombre y con una mujer, que tenían que tener tenían que ser ejemplares a nivel de moral sexual, y luego acaba siendo un hombre, que se le llama guarda. Y este también proceso es también como muy interesante de ver el vocabulario que utilizan. Entonces, en este caso, la guarda escribe al ayuntamiento y pide que por favor le den el toque a este tipo, porque lleva meses sin darle de comer y sin traerle ropa. Entonces, que está, bueno, literalmente, que estaba viviendo en condiciones deplorables esta mujer. ¿Qué es lo concreto y lo interesante del funcionamiento de esta institución? O sea, además de todo lo que estoy contando, que es muy fuerte, es que es una institución municipal. O sea, no está metida la iglesia de por medio. Está creada con dinero de lo que ahora llamaríamos público. La gente que trabaja allí, como esta guarda, como este matrimonio, no tiene nada que ver con órdenes religiosas. Son personas laicas, como se llamarían en la época. Y entonces vemos aquí como que también se corta una línea. Hace poco en una de las charlas me dijeron, ¿pero cómo es que estas instituciones no tuviesen nada religioso? Y la verdad es que yo no venía como de este hilo. O sea, parece que hay un hilo de la historia que dice, mira, quizá tú sepas más, que las prisiones de mujeres vienen de los conventos de mujeres. Vienen de las casas de corrección. Claro, y entonces yo decía, ya, sí, pero muchas de estas casas de corrección tampoco, de las de 1800 o las de la Edad Media, ¿tú sabes a cuáles se refieren? 1700. A las de 1700, vale. Porque las casas de recogimiento de esta época son municipales también. Entonces, claro, ahí yo me quedé un poco así como entrecortada, porque decía, no, aquí no hay instituciones religiosas. Y entonces dije, ah, bueno, pues a partir de ahora voy a hacer inciso en esto, porque esto es muy fuerte, o sea, a nivel también historiográfico, vemos, y esto tiene una razón de ser, que ahora también explicaré. O sea, ahí se genera todo un mapa de cultura del encierro de los cuerpos leídos como mujeres en diferentes tipos de instituciones que en la Edad Media son civiles y son laicas, no son religiosas. obviamente estamos en una época que se llama, es la Edad Media, que toda la mentalidad es religiosa, o sea, es como la mentalidad eclesiástica es la que regulaba la sociedad, la mentalidad, las normas, pero está todo este entramado civil que es el que está regulando todo esto. Sí, ¿cómo vais con esto? Porque a veces me siento que pego mucho la chapa. Sí, dime. Yo me pregunto por qué en todas las de las mujeres que hablas están tuteladas, o bien por maridos, o bien por los familiares. Y el resto de mujeres pecadoras no tuteladas, ¿dónde? Sí. Porque no las van a dejar. Institución es específica para este perfil de mujeres. Y así lo dice el ayuntamiento, que son para este tipo de perfil, porque justamente otra de las cosas que pasa en la Edad Media es que cada institución tiene su perfil de encierro de mujeres. Entonces, esto me enlaza a que, por ejemplo, la otra institución que yo investigué en que se llama la Casa de las Penedidas, traducido a castellano es la Casa de las Arrepentidas, el perfil que se encerraba allí supuestamente, digo supuestamente, era como de mujeres que eran trabajadoras sexuales que querían autoencerrarse para derrimirse de los pecados. Pero se sabe que no es así del todo. O sea, allí también podían ser mandadas mujeres que no fuese un autoencierro y que también pudiesen tener como incluso perfiles como de mujeres de alto estamento. Entonces, lo que también quiero comentar es que cada institución, porque a mí me gusta ser muy específica, entonces yo he estudiado estas instituciones de Barcelona, porque esta misma institución que se repite en los diferentes territorios, por ejemplo la Casa de las Egipcias también ha estado en Valencia, y las Casas de las Penedías y Arrepentidas ha estado por diferentes territorios, cada territorio luego también tiene sus particularidades, entonces allí se entrecruzan cosas. Luego, para el tema de las otras mujeres, también quiero hacer una diferencia que no he hecho, que estamos hablando de mujeres libres y mujeres esclavas. Estamos en la Edad Media, estaba esta división, y esta división no solo tiene que ver con un tema, porque muchas veces cuando pensamos en la esclavitud, pensamos en la última esclavitud, que es la que más conocemos, que son todas las personas que fueron robadas en África. De esta primera esclavitud que yo estoy nombrando, es una esclavitud muy de la Edad Media, en el sentido de que cuando se ganaba una guerra, existía el derecho de quedarse con el botín, y este botín también podían ser las personas. Y estas personas formaban a ser esclavas. Entonces, las mujeres esclavas no vienen a estas instituciones, porque las mujeres esclavas están directamente bajo la tutela de este padre, de este paterfamilias, que a mí me gusta llamarlo, porque es una sociedad en la cual está el padre que tiene la propiedad sobre la esposa, los hijos, las hijas, y las esclavas y los esclavos. Entonces, esta parte de aquí está directamente bajo la tutela de este hombre. ¿Qué otro tipo de mujeres puedes decir? Pues no sé, por ejemplo, mujeres que fuesen contra el orden sexual de la heterosexualidad, por ejemplo, pues de eso yo no he encontrado nada, entonces no te lo puedo decir. Este es otro de los grandes vacíos, ¿no? ¿Qué pasaban con aquellas mujeres que rompían, ¿no?, con el orden heterosexual? Claro, ¿qué pasa aquí? Que sí que hay una explicación que yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, que dice que la lesbiandad no se considera tan importante porque no se considera una transgresión tan importante porque, como en la Edad Media, la mujer pasa a ser una figura secundaria, sobre todo en la Segunda Edad Media, la homosexualidad estaba perseguida porque la representa como esta figura del hombre. Y es el hombre quien importa y es el hombre quien procrea. O sea, estamos en una sociedad que está todo el foco puesto en el hombre. O sea, como persona importante. Entonces, sí que, por ejemplo, ahora siento que me estoy liando, pero ¿os interesa esto que os estoy explicando? ¿Sí? ¿Sí? Vale, pues gracias. Que decía, estoy trayendo otra información, pero que es importante también. Todo el tema de la homosexualidad está tipificado como delito, como pecado delito, ya incluso en las pragmáticas de los reyes católicos. Y es muy claro que es el pecado delito de sodomía, y se considera un orden contra natura, y eso se podía castigar de diferentes maneras, incluso con la pena de muerte. Sin embargo, es muy fuerte porque en la misma documentación no se especifica si a las mujeres también. Y entonces, por ejemplo, Teresa Viñolas, que es mi profe, que es medievalista, ella dice que en la Edad Media los textos son muy claros, que si se querían referir a los dos sexos, lo iban a decir. Y es curioso porque no se refieren a las mujeres, se refieren solo a los hombres, ¿no? Entonces tenemos este gran interrogante de por qué no se refieren a las mujeres en la documentación medieval, en estas pragmáticas que son las que regían las leyes, ¿no? Entonces, bueno, yo no lo he encontrado, es un gran vacío que habría que investigar. Y no sé, ¿qué otras mujeres se te ocurren? ¿Qué? Sí, no lo sé, pero igual entraban en otro sitio, pues igual ladronas. Sí, súper. Cosas de perfecto. Este tipo, pues los tipos. Sí. Abortos, aborteras. Sí, sí, pues los delitos de robo, que por ejemplo ladronas o alcahuetas, sí. Este, también hechiceras, o sea, esta tipología, estos vocabularios que también son muy específicos y muy fuertes de la Edad Media, todo este tipo de delitos también tenían sus instituciones. De aborteras, por ejemplo, no he encontrado nada, pero sí, de alcahuetas, de ladronas, de hechiceras. Entonces, sí que se genera, hay una institución que es la Casa Galera, que si tú me quieres corregir o algo, me lo dices, ¿eh? Que esto es muy... También es muy fuerte esto. Bueno, hay una señora que se llama Sor Jerónima, que de Sor no tiene nada. O sea, hay una historiadora que se llama Eugenia Lacarra, pues que ella ha sacado un... Bueno, ya falleció el año pasado, pero ella también sacó un artículo para decir esta mujer ha llegado a la historiografía como si fuese una monja, y no es ninguna monja, ni tiene ninguna relación con ninguna orden religiosa, pero bueno, se le llama Sor. Esta mujer es de Madrid y a finales de 1500 estaba muy preocupada, muy, muy preocupada por las mujeres y que las mujeres siguiesen el orden correcto, planteó que no existía una pena igual de dura para el castigo de las mujeres que los hombres. Entonces, en esa época estaba el castigo por galeras, que era un castigo horrible, en el cual se encerraban a hombres, en su mayoría esclavos, pero también no esclavos, y se les, ¿no?, debajo de los buques, y se les hacía remar, bueno, en condiciones infrahumanas, o sea, eso es considerar a las personas directamente lo no humano. Entonces, esta mujer dice, no hay un castigo que se equipare a este, y tiene que existir. Y entonces Sor Jerónima escribió un compendio que se considera, y en esto si quieres me corriges, escribió un compendio que se considera como uno de los primeros reglamentos de régimen interno de castigo, en el cual explicaba cómo se tenía que crear una institución que se llamaba la Casa Galera para el castigo de estas mujeres, y ahí entramos con diferentes tipos de delitos, como los que tú has traído, sí que ella no nombra a las que abortan, no las nombra, y que allí fuesen encerradas, justamente con esta idea de castigarlas, encerrarlas, para reformarlas y reinsertarlas a la sociedad. Y efectivamente ella consigue que esta institución se abra, y aproximadamente se abre en Madrid en 1600, ahora no recuerdo bien la fecha, pero se abre. Pero igual esta mujer ya venía con un largo recorrido, por eso llega esta idea, y ella ya venía de una institución que se llamaba la Casa Pía de Recogimiento, en Madrid, que es otra institución donde se encerraban a las mujeres. Y entonces ella, con todo su recorrido, llega a esta idea de complejizar la Casa Pía de Recogida en esta idea de la Casa Galera. Entonces la Casa Galera también es otra institución creada con dinero municipal, y también, en su gran mayoría, con personal, por ejemplo, en el caso de Barcelona, que también me crucé con esta historia de la Casa Galera de Barcelona, también con amplio... O sea, las personas que trabajaban allí eran civiles. Entonces, bueno, ahora también veo que el nombre de la Casa Galera sí que me gustaría como... explicar un poco como esta línea cronológica, que entonces estamos con la Casa de las Egipciacas en 1409 y la Casa de la Galera en Barcelona se abre en 1704. Y quiero explicar la historia de cómo se abre en Barcelona, porque es muy curiosa también. Hay unos tíos iluminados, en este caso son unos tíos iluminados que escriben al ayuntamiento a finales de 1600 y dicen que no puede ser que en Barcelona no haya una institución como la hay en otras ciudades honoríficas del territorio, como Zaragoza, Madrid y Valencia, y se refería a la Casa Galera, y que no puede ser que Barcelona sea menos. Y entonces le escriben al ayuntamiento y el ayuntamiento al principio dice que no quieren saber nada de este proyecto. Al cabo de unos años vuelven a insistir y finalmente le dicen que sí. Y entonces dicen, vale, pero ¿dónde se va a hacer esto, ¿no? Entonces estos hombres piden la Casa de las Egipciacas. Dice, pues en la Casa de las Egipciacas. Y dice el ayuntamiento, no. Y dice, las Casas de las Egipciacas no se toca porque esta institución ya hace su función y no se puede, como hace su función para la ciudad, con todo este lenguaje muy medieval y de honra de la ciudad y de los ciudadanos y del mal ejemplo de las mujeres y que tienen que seguir el buen ejemplo y tal. Y entonces le dice, se va a abrir en otro lugar. Y entonces, finalmente, si no me equivoco mal, en 1702, 1704, ahora bailo con las fechas, se abre esta otra institución. Entonces van a estar conviviendo en Barcelona varios tipos de instituciones, porque va a estar la Casa de las Egipciacas por un lado, la Casa de las Penedidas por otro, y la Casa de la Galera también. Y seguramente habrán más que yo no conozco. Y estarán conviviendo hasta 1714, que ya no hay más documentación de la Casa de las Egipciacas. En el 714 hay una guerra con la Corona de Aragón por Felipe V. Bueno, que aquí no entro, pero sí, no entro porque ya me voy. Pero entonces sí que se corta la documentación. Y entonces yo pensé, vale, ¿qué pasa? ¿Que no tenemos documentación o se cierra la institución o qué? Entonces sí que mi hipótesis es que parece que se cierra porque sí que hay documentación de la Casa de las Penedidas y sí sigue habiendo Casa Galera. La Casa de las Penedidas, con la castellanización de la política, se pasará a llamar Casa de las Arrepentidas, y lo fuerte de esta institución es que en 1700 y pico, el Papa, que no me acuerdo cómo se llama, la institucionaliza como orden religiosa. Y entonces hay toda una fiesta en Barcelona porque están encantados de que el Papa este le haya dado orden religiosa, y entonces la Casa de las Arrepentidas pasará a ser Convento de las Arrepentidas. O sea, para que veáis el viraje que hay aquí de las historias. Y la Casa de la Galera pasará a ser el correccional de mujeres. Entonces vemos también cómo está esta continuidad. Y en Madrid también pasó lo mismo con la Casa Galera, que pasó a ser el correccional de mujeres, y cómo la gente popularmente seguía llamando a esta institución la Galera, a pesar de que se llamaba Casa de Correccional. Sí. ¿Qué tal? ¿Sí? Sí, sí. Tengo una duda. Sí. Porque, a ver, con los conventos que dices tú, sí, de la iglesia, que me pierdo el video por ahí, también había mujeres que las encerraban en los conventos. Sí, sí, que las metían, sí, a monjas directamente. Sí, o sea, sí. Comportamientos X porque no encajaban. Sí. Entonces, también eran una especie de, sí, de cárceles. Yo he leído algo de eso, ¿no? Pero que tampoco. Sí. O sea, que se llegaba a utilizar también. Sí, es que luego, exacto. Cuando has dicho, sí, esto, sí, de que, sí, se convirtió en un convento, pero pues es que yo creo que eso, no sé, como que lo usaban también, ¿no? La Casa de las Penedidas, sí. Bueno, que las encerraban en conventos de monjas y las hacían monjas por. Sí, a ver, lo que pasa con los monasterios, o sea, en la Edad Media, o sea, los monasterios o las instituciones de espirituales así femeninas, por llamarle de alguna manera, porque a veces no eran ni monasterios, ni conventos, ni nada, sino que eran instituciones, eran órdenes de, sí, bajo la tutela de una madre, etc. Bueno, podían convivir ambas cosas. Lo que pasa es que en este caso, claro, la diferencia está en que esa institución no tiene la voluntad específica de nacer como una institución de encierro. Esta, o sea, por ejemplo, de Casa de Egipciacas sí, Casa Galera también, y de las Penedidas, a pesar de esta no claridad, yo también la meto dentro. Entonces, ¿qué pasa con los conventos? Que es verdad, pero eso sí que es mucho de clase alta, porque las mujeres que podían acceder a ese tipo de instituciones que tú estás nombrando, exactamente, tenían que tener una dote. Entonces, quienes podían solo pagar esta dote eran estas familias. Sí que estas familias, hay casos muy sonados, bueno, hay casos sonados e incluso bonitos, de mujeres que se habían rebelado contra este orden moral sexual y, no sé, por ejemplo, habían tenido relaciones sexuales, incluso se habían proyectado con hombres que sus familias no habían proyectado para ellas, y como castigo, estas familias cogían a estas mujeres y las encerraban allí porque, y bueno, incluso habían algunas que estaban ya embarazadas, ¿no? Porque esto era una deshonra. Entonces, bueno, pues bueno, ya también nos suena, ¿no? Yo creo que estas cosas que estoy nombrando. Y entonces también, pero a la vez también estos espacios también eran lugares donde habían mujeres de este estamento social que iban allí huyendo de toda esta mierda, sí, y que los veían como espacios de libertad, ¿no? Entonces, bueno, y eran espacios donde también vivir una sexualidad pues lésbica y poder escribir y poder pues hacer música, etcétera, etcétera, porque en esa época estos lugares eran como lugares como muy creativos en la gran mayoría. Entonces, bueno, conviven estas dos cosas. También habían, es verdad, mujeres pobres que, bueno, que las entregaban porque, al igual que ahora las escuelas concertadas, tenían unos cupos. Y entonces, bueno, pues sí que había alguna mujer, obviamente, de algún estamento más bajo. Que es, exacto, está exactamente para limpiar y trabajar y cocinar. Sí. Sí, sí, total. Pero en este sentido simbólico también servían como castigo. Sí. Y hay una cosa que a raíz de esto os voy a explicar, que hay un... Bueno, esto es un drama, pero hay una mujer, justamente de Barcelona, que ya decide que... Bueno, ir en contra del mandato familiar, de casarla con un tipo que es mucho mayor que él. Bueno, estamos hablando de violencias muy heavies, porque en la Edad Media otra de estas leyes trampas que cambia... es que cambian dicen que el matrimonio se puede dar por consentimiento, que podríamos pensar, ay, qué bonito, pero el consentimiento resulta que lo cambian y el consentimiento puede ser ya una sonrisa. Y estamos hablando de casamientos de niñas, o sea, de niñas de 8 años que podían ser casadas con hombre de 30 años y en los cuales pues decían que si la niña había sonreído, pues eso era un consentimiento. Entonces estamos hablando como un tipo de violencia muy heavy, incluso para mujeres de clase alta, que ya, bueno... Entonces, no entro porque me voy. Pero lo que os quiero explicar es que hay el caso de una mujer que dice una mierda, yo no me voy a casar con este hombre, que le doblaba en edad, bueno, era, se sabía además que era violento, bueno, muy mal, y ella se... Esto no sé si está en el libro, no lo recuerdo, no sé si lo puse... Pero ella se al final va a una orden de mujeres entonces la cogen, bueno, además como era de alto estamento social, sabían que iba a tener la dote y tal. Y entonces va su hermano un día allí y entonces le dicen, oye, que está tu hermano en la puerta y ella, ingenua de sí, pues sale y estaba el hermano con unos hombres escondidos. Y entonces la secuestran, porque el tema del secuestro también es muy típico de la Edad Media, con justamente estas mujeres que se rebelan contra el orden, contra el mandato familiar, la manera que tenían estos hombres con las cuales les habían ya comprometido, o los familiares, era mediante el secuestro. Entonces la secuestraron y bueno, pues tuvo que finalmente casarse con el tipo este. O sea, a mí esto cuando lo leí me impactó muchísimo y bueno, como me gusta también como compartirlo. Sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Has podido sí. sobre el régimen de vida dentro de la... Sí, de la casa de las egipciacas. Pues sobre el régimen de vida tengo muy poquita información, pero lo que encontré fue que tenían misa, eso que nunca falte, había un espacio donde tenían misa y venía un cura externo, ¿no? Que entraba. Obligatoria. ¿Eh? Obligatoria. Obligatoria. Total. Que venía un cura externo a dar misa. Luego ellas, la descripción del espacio es muy bonito porque es como, ¿no? pues también es como muy de la vida medieval, que tenían un pozo, que tenían huerto, que tenían el lugar donde lavaban la ropa, que tenían cabras también, si no me equivoco, y luego que tenía dos plantas y que tenía las celdas, y en algún momento sí sabemos cuántas mujeres había, pero no sé más del reglamento, o sea, no sé qué hacían allí dentro. Tanto como en la Casa Galera sí se sabe perfectamente que hacían las horas en que se levantaban, cuáles eran sus rutinas, pero de la Casa de Sisiacas, como no he encontrado la documentación, pues no tenemos esa descripción. Sí sabemos que habían fugas, porque justo al lado construyeron el Hospital de la Santa Creu, que es un hospital, bueno, fue muy famoso en la época, y entonces las mujeres que estaban enfermas, pues las llevaban allí al hospital. Entonces hay uno de estos papeles en los cuales se alerta al ayuntamiento de que cuando estas mujeres caen enfermas, pues ellas aprovechan para escaparse. Entonces, que bueno, que había que ir al tanto. Y sí, esto. ¿Y si no la reclamaban, qué pasaba? Claro, pues si no la reclamaban, no he encontrado ninguna documentación de alguna persona como una guarda o una mara o el guarda este. Entonces, no sé qué pasaban. Yo deduzco que si no la reclamaban, se quedaban ahí. Sí, hasta que se muriesen. Lo que pasa es que no he encontrado ningún documento que dijese ha muerto tal porque no la han reclamado. Y sí, no he encontrado ninguno, pero toda la documentación indica que de allí no podían salir si no las reclamaban. Ah, y la otra cosa es que esto, solo lo dice alguna documentación, de estas mujeres que no estaban casadas, también hay documentación que dicen que podían salir de allí una vez casadas. Y entonces no hay un parágrafo que dice, sí, la casa de las egipciacas que se construyó con tal fin, han salido de, no, ahora no me acuerdo bien el número, pero pon que de 10 han salido 5 porque se han casado. Y de las casas de las penedidas es muy heavy porque parece que también una manera de salir de ahí era casarse. Y entonces controlaban, porque uno de los protocolos era que tenía que ir alguien a verificar que ese matrimonio fuese cierto, ¿sabes? Entonces hay el caso de una persona que se casa no sé en qué pueblo, y entonces explican que sí, que efectivamente pues era cierto que se iba a casar con tal persona. Sí, entonces vemos como también lo de, en este caso, el matrimonio era muy importante. El salvoconducto, total. Sí, bueno, y ahora que has dicho del salvoconducto, y el caso de una mujer que es encerrada, que ella, o sea, ella se queja y dice que ella está encerrada por culpa de su... Ay, ¿cómo se dice? Ella era... Ay, no me acuerdo, no me sale la palabra de la época. Pero bueno, ella era artesana, entonces su jefe, que ahora no me sale la palabra específica, pero ella dice, estoy aquí por culpa de él. O sea, que parece que su jefe la había acusado a él de algún tema, pero de los oficios. Y entonces ella dice, por él, además este documento es muy fuerte, porque ella dice, por culpa de él estoy altamen ampraso, que traducido quiere decir que estoy, por culpa de él, estoy altamente en prisión, o sea, como estoy encerrada. Y entonces vemos como aquí también se mezcla algo diferente, ¿no? Pero bueno, en todo caso parece que la había encerrado su jefe, porque ella era artesana. Sí, entonces, si me dais permiso, quiero apuntar una cosa. ¿Qué tal vais de información y tal? ¿Cómo estáis para que explique un poco más? ¿Bien? ¿Sí? Vale, pues vale. Pues lo que quiero explicar es que quiero explicar por qué se llega a esto. O sea, entonces, esto es muy fuerte. O sea, no sé si tenéis la idea de que la Edad Media es un lugar así como oscuro. Hace poco leí un artículo que decían que eran como trogloditas o no sé qué. No sé si tenéis esa idea, veo que por ahí hacen que no. Si te veis a la Silvia, ahí se veía que había muchísimos levantamientos, protestas, no sé. Exacto. Qué. O sea, no, sí. Era una época muy guerrera. Vale, o sea que hay diversidad, súper. Vale, guay. Porque, sí, efectivamente hay diversidad. Entonces, hay un antes y un después, y que Federici lo explica muy bien, sí, ¿no? Sí, y el otro día que estuvimos escuchando la charla, ella también habla de esto. O sea, hay un antes y un después en la Edad Media. Entonces, hay un antes en esta Edad Media en las cuales las mujeres tienen autoridad, y Federici lo explica, y esta autoridad, y tal como explica ella, es por medio de oficios, ¿no? Entonces hay leyes que de alguna manera permiten que estas mujeres trabajen de manera remunerada, pero también estamos hablando de una sociedad que es rural, que se pone los cuidados en el centro, entonces todas las tareas de subsistencia están valoradas, y hay un clic en esta Edad Media en la cual se da un giro misógino, y para alguna, hay una historiadora en concreto que a mí me gusta mucho, se llama María Milagros Rivera, habla del régimen del uno, como que hay un cambio de mentalidad en la cual se pasa como de un espíritu, yo lo explicaré así, como de un espíritu de estar abiertas a encerrarse, ¿no? Hay como una mentalidad europea que del respetar se empieza a encerrar, y en este encerrar no solamente es encerrarse hacia las mujeres, ¿no? Hacia el otro, que son las mujeres con esta huella patriarcal, sino que también es encerrarse a todo lo que salga de la espiritualidad, de otras maneras de sentir, de otras maneras de pensar, que podían estar pues, en las diferentes corrientes espirituales, que también Federici habla muy bien, como también en el Islam, en el judaísmo, en todo aquello que se saliese del camino recto, del camino recto del cristianismo. Porque al final, en este vaivén, desde que se crea el cristianismo como religión de Estado, con Roma, porque antes los cristianos estaban perseguidos, pero luego pasan a ser religión de Estado, y en este crearse como religión de Estado empieza un camino en el cual acaba ganando el lado conservador. Podría haber ganado otro lado, y yo creo que si hubiese ganado otro lado, pues las cosas hubiesen sido muy diferentes, pero acabó ganando este lado ortodoxo, en el cual se impusieron una serie de concilios, de leyes, de derecho canónico, en las cuales se estrechó todo este margen de vida. Y en este estrechez de margen de vida tocaron muchos puntos súper importantes. Y en estos puntos importantes está, como explicaba Silvia Federici el otro día, pues el matrimonio, la cópula, se entendía como que tú podías tener la cópula fuera del matrimonio sin ningún tipo de problema. Entonces, en uno de estos concilios se acaba probando que la cópula tenía que entenderse con un objetivo de reproducción y dentro del matrimonio. Entonces, todo lo que fuese fuera era pecado. Pero obviamente, cuando estamos hablando de esto, como estamos hablando de un trasfondo patriarcal, pues si lo hacían los hombres no pasaba nada, porque el delito de adulterio no existe para los hombres. El delito de adulterio es específico para los cuerpos leídos como mujeres. Entonces se une todo este lado conservador, más todo el sustrato del patriarcado, que esto también Federici lo explica muy bien, cómo hay diferentes sustratos. Y en esta regulación pues tenemos todo este tema de las leyes que regulan la vida y la sexualidad. Y también tenemos todas estas leyes que también empiezan a hacer perder la autoridad femenina en términos también de económicos, porque empiezan a salir leyes en las cuales las mujeres ya no podían ejercer los oficios que podían ejercer hasta el momento. En el caso de Barcelona hay un ejemplo que es muy loco, que sí que esto lo hablo en el libro, hay una mujer que es tejedora. Entonces, una de estas leyes era que las mujeres no podían ser tejedoras si no tenían a su marido tejedor, cuando antes no era así. Entonces, el marido de esta mujer se muere y entonces el ayuntamiento dice que tienen que ir a quemar los telares, porque ella ya no puede seguir ejerciendo su profesión. Entonces, esto lo pongo como ejemplo para que veamos, ¿no?, la repercusión que tiene. Y luego tenemos todo el tema también de las tierras comunales, que en el caso de Barcelona está muy bien documentado cómo se pierden las tierras comunales, que son también una parte muy importante de la subsistencia de toda esta población que no es de las clases altas. Entonces, todo esto también forma parte, bueno, de la... Silvia Federici le llama capitalismo. Yo igual con esto sí que difiero, porque este es mi sesgo un poco de medievalista, creo, pero que me gusta llamarme mercantilismo. O sea, es cuando empieza la economía de mercado con este mercantilismo, que sí que para mí es lo que vendrá a dar, es la semilla del capitalismo. ¿Pero las tierras comunales de Barcelona se las queda la Iglesia? No, las privatizan. Las empiezan como a dividir en zonas como para construir, como la muralla se tira abajo, entonces se empieza a construir, pero no se las queda la iglesia. Es como que empiezan a desaparecer como sí, para usos, ¿no? Sí, para usos como sí, para usos específicos privados. Sí. Y mira, ayer una cosita, sí. Que ayer decía también la Federici que está en peligro una mujer mayor sola, que tiene tierras, sí. Ahora mismo está en peligro, que se parece un poco a, sí. A una mujer sola, mayor, sí. A una de las que... Sí, y... Sí, que América Latina. Entonces, ella también habla de las viudas, sí. Y hay una ley muy cabrona, porque en medio de todas estas leyes aprueban también una ley en cual las viudas no pueden recuperar la dote. Entonces, esto significa que la viudedad es sinónimo de pobreza femenina. Y hay la ley que os he dicho antes de la dote por el matrimonio, entonces estamos en un momento en el cual la pobreza femenina aumenta de manera bestial, pero bestial, bestial, bestial, bestial, y entonces pues hay mujeres que ya de por sí el patriarcado las ve como enemigas, porque dentro de esta tradición siempre se las ha visto como las enemigas, y si lo unimos con el cristianismo... Y en el libro se ve muy claramente cómo hay todo este sesgo de ver a las mujeres como pecadoras y como que incitan, ¿no? Incitan al mal y a la lujuria y no sé qué. Ya, exacto. Entonces, ay, ahora me he perdido. ¿Ya estaba diciendo esto? ¿Por qué? Pues estábamos en las comunales. Sí, pero de las viudas. Sí. A ver, sí. Sí, entonces estamos con lo de las leyes. Ah, sí, que estaba uniendo los diferentes sustratos. Vale, perdone. Sí, y entonces, claro, están, o sea, como que al final se ve a la mujer como enemiga desde diferentes perspectivas, ¿no? Desde el cristianismo, que la ve como pecadoras, viciosa y tal, pero también se la ve como una mujer pobre que también la pobreza, o sea, en la Edad Media la pobreza se entiende de una manera como muy diferente a la de ahora, pero como al final se tienen que buscar la vida, pues aquí entran como los robos, el trabajo sexual, entonces se las ve como un peligro social muy amplio. O sea, lo que quiero decir es que hay una complejidad en la construcción de la identidad como mujer, como enemigo, como muy amplio. No solo hay un eje, sino que hay varios. Esto es lo que quería decir. Sí. Y entonces, por todo esto, pues al final hay todo un discurso misógino en la cual pues, se tienen que crear como instituciones de encierro y de ejemplificación para estas mujeres para que no se salgan de este camino recto. Entonces os quería leer para que vieseis, porque esto es muy... Bueno, esto es una de las cosas que yo flipo de que nos haya llegado. Hay una mujer que se llama Christine de Pizan, que escribió un libro que se llama La ciudad de las damas. Esta mujer es de origen italiano, pero emigra a Francia, y entonces ella es una mujer que sabe escribir, entonces viene del estamento alto. Pero ella se muere de su marido. Entonces, cuando se muere su marido, ella está a cargo de sus hijos y de su madre, si no me equivoco. No sé si es su madre ahora o la madre de su marido, ahora me equivoco. Pero bueno, ella está a cargo. Y entonces, para poder vivir, pues empieza a escribir. Y resulta que tiene bastante éxito y, bueno, se la considera un poco como la primera escritora mujer que consigue escribir y vivir de esto. Entonces, Cristina de Pizan escribe La ciudad de las damas en 1404... bueno, tardó unos años en escribirlo, 1404-1407, creo. Está aquí todo en el libro. Yo tengo mucho baile de fechas porque no me acuerdo de todas, son muchas. Mira, 1404-1405. Entonces yo la veo como una contemporánea de la Casa de las Egipciacas. Entonces es como si tuviésemos ahí una periodista que nos hace como una lectura de la época, ¿no? Y entonces... yo me gusta leer este fragmento para poder entender como la mentalidad de la época, porque en ese giro misógino que hay, también hay como una especie como de campaña en la cual se empiezan a escribir textos que es muy loco porque de esto forma parte de todo el mundo. O sea, de, ella está hablando de Francia, pero os podría citar personas de esta época en el Reino de Aragón que escriben barbaridades contra las mujeres. Entonces dice, me preguntaba cuáles podían ser las causas y las razones que impulsaban a tantos hombres, curas y no curas, a hablar mal de las mujeres y a vituperarlas, no solo con la palabra, sino también en sus tratados y en sus escritos. Y no se trata solamente de uno o dos hombres, ninguno está totalmente exento. Filósofos, poetas y moralistas, y la lista sería bien larga, todos parecen hablar al unísono para concluir que la mujer es intrínsecamente mala, inclinada al vicio. O sea, me gusta como decir, va, tenemos las palabras de una mujer de esta época que está explicando lo que sí vivía como en esa sociedad. Y dicho esto, lo último que quiero decir es que hay un traspaso del castigo de la casa entendida como unidad familiar heterosexual, porque también esto es muy fuerte. En este momento también se crea como la unidad familiar como una entidad de control. O sea, la familia... Aquí sí que es verdad que no hay consenso, hay historiadores e historiadoras que dicen que fue un poquito antes, que la familia antes se entendía de otra manera, eran más grupos y tal, pero bueno, sí que se dice como que el control como unidad familiar heterosexual es de esta época, y entonces vemos muy claro cómo el castigo formaba parte de este pater familias. Y hay una figura que también es muy heavy, que se llama la marital corrección, que es una figura, digamos que legal, en la cual existía en los tres reinos, a pesar de que con sus variaciones, en la cual los maridos estaban legitimados para maltratar a sus mujeres. Incluso a matarlas. O sea, y se llamaban uxoricidios, o sea, los maridos podían matar a sus esposas, y sobre todo en la corona de Castilla no había ningún tipo de, como de castigo, porque estaba... había, o sea, digamos que era legal en palabras actuales, y cuando digo esto me noto las emociones. Entonces vemos también cómo hay un traspaso de este castigo que se ejercía dentro de la casa a estas instituciones, porque ya luego la marital corrección ya va a dejar de usarse. O sea, vemos cómo hay un tránsito del castigo ejercido en la casa a estas instituciones, se traspasa este poder. Y bueno, ¿no? Entonces como que vemos también cómo muchas de estas instituciones también se llaman casas, ¿no? La casa de las egipciacas, la casa pía de recogida, la casa de las penedidas, la casa galera, ¿no? O sea... Y bueno, esto quería apuntarlo. Y yo creo que por mí ya estaría. O sea, yo creo que hay suficiente. He explicado bastantes cosas, pero no sé si queréis preguntas o no sé. O queréis compartir cosas. No sé, aprovechando que eres historiadora, no sé si bien. Que ya, por ejemplo, en las sociedades primitivas, por leer un poquitín a Levi Strauss y tal, sí, que ya las mujeres y tal ya dependían o del padre o del marido, o en caso de morir estos, del hermano de la madre. Esas connotaciones de parentesco que quedan ahí muy marcadas por lo patriarcal, pero antiquísimo en las primeras cosas, ¿no? Ya siempre hay tuteladas o por lo menos dependientes de Sí, sí, sí, sí, sí. Yo es que como soy muy específica, no me atrevo mucho a hablar de esa época porque no puedo hablar de cosas así muy concretas, pero sí que me animo a decir que eso es cierto, porque el patriarcado está allí. O sea, el patriarcado en el continente europeo es muy marcado y está muy presente. Lo que pasa es que sí que, o sea, sobre todo por la parte que de la Edad Media, de esta anterior, creo que las cosas no son tan lineales, en sentido que creo que hay como pequeñas fracturas de esto, pero que el patriarcado está ahí, está ahí. Y el parentesco, y hay un libro que se llama Hombres y Padres, de Judith Alo Russo, que explica de cómo al final no se sabía cómo se hacían los... O sea, que al final es... Bueno, no voy a entrar aquí porque me voy de la... Ya está, me callo. Sí, me callo, me callo. Quería preguntarte una cosa. Sí. Pero que nadie me mate. Es que me viene a la cabeza... A ver, no, es el tema de las sociedades matriarcales que se dice. Pero yo en Euskadi se habla mucho del tema matriarcal, por ejemplo. Y Galicia. Entonces yo hace años... La Euskal Herria y en Galicia. Entonces, yo cuando estuve en la uni, recuerdo que leí un libro de Galicia sobre el tema de las madres solteras. Era una mujer muy feminista gallega que hizo un estudio y resulta que en Galicia ella lo relacionaba con el matriarcado. Decía que las mujeres gallegas que eran madres solteras, que se dice, decía que eran muy respetadas. Hizo todo una tesis sobre ese tema. Y luego con respecto a las herencias y todo esto que estás hablando de las dotes, todas estas cosas, en Euskal Herria sí que de las mujeres ponían lo que era el caserío, lo heredaba el hijo o la hija mayor. O sea, en ese sentido era no había diferencia. Eso es. No sé si tiene algo que ver con esto o no, ¿no? Porque ahora que has dicho que no todo es tan lineal, no sé qué, pues me estaba viniendo un poco el tema este, ¿no? Como eres así historiadora, muchos tipos, pues igual conocías sí, eso. Sí. Y luego otra cosa que me estaba preguntando es qué pasaban con los hijos. Porque, por ejemplo, la Santa Casa de Misa y Fredura, que es un orfanato, se fundó en el 1700 y pico, cuando has dicho que se empezaron ya... La Casa Galera. La Casa Galera, en esos años es cuando se empezaron a fundar también todo este tipo de orfanatos, hospicios, no sé qué, es justo en esos años, o sea, que coincide un poco con la Casa Galera. Sí. Entonces, por ejemplo, los hijos, ¿no? ¿Qué pasaba con los hijos? Sí. Con los hijos de estas mujeres, ¿dónde iban o qué pasaba con ellos? No lo sé. No sabes, ¿no? No, no lo sé. O sea, sí que sé que en las casas egipciacas no hay hijos y en las de las Penedías tampoco hay hijos. Y ahora estoy en la Casa Galera de Barcelona porque creo que esto, porque se me está viendo la información de que podían estar con ellos, pero creo que esto ya es cuando es correccional, no cuando es Casa Galera. Y lo que sí es que sí que hay una documentación de la Casa de las Egipciacas que hay una mujer que ha parido gemelos. Y entonces aparece un hombre que los quiere recuperar, también mujer de la época, que quiere recuperar estos gemelos. Y entonces que este hombre que quiere recuperar los gemelos no es el marido de la mujer. Como esclavos, para que trabajen para él. No lo tengo tan claro, porque entonces aparece el marido... Y dice que por favor no le den los hijos a este hombre porque sería una infamia y sería un mal ejemplo para la ciudad y no sé qué y no sé cuánto. Patatín patatán. Lo que ella quiere, pues no lo sabemos, pero al final este hombre pide que entreguen los hijos, si no recuerdo mal, a la Casa de Misericordia, que es la institución que existe en Barcelona. Donde... ¿En qué año? No te lo sé decir de qué año es. O sea que ya existía. No te lo sé decir, lo que pasa es que como la Casa de las Egipciacas es de 1409 a 1714, esto que te estoy diciendo ahora mismo en concreto no me acuerdo de qué año es. Pero bueno, pero existían ya. Sí, entonces dicen que se la den, que se la den. Bueno, de hecho, perdón, porque no sé si dice la Casa de Misericordia o que se la den a la institución que tiene que darle los hijos. Pero bueno, la Casa de Misericordia es la que recibía a los hijos que se dejaban. Y entonces, al final... la Casa de las Egipciacas da a los gemelos a la institución esta. Y la documentación dice, habla de otros, o sea, habla en plural. O sea, como que parece que es una práctica que se da, y entonces dice, como se suele dar, pues vamos a hacer esto. Pero en los otros casos no lo sé. En el caso este sí, sale justamente esto. Sí. Sí. No sé, yo sí que puedo compartirles también, así sin profundizar mucho, pero que la Pues de la misma manera que ganó este cristianismo ortodoxo y que si no hubiese ganado este cristianismo ortodoxo seríamos seguramente muy diferentes, también quiero decir que justamente toda esta cultura del castigo viene del cristianismo. O sea, nuestra cultura del cristianismo, y cuando digo nuestra me refiero a Occidente, viene de esta semilla. Entonces, de hecho, la palabra cárcel viene del latín carcere, que es una palabra del latín que utilizaba la cultura cristiana como una institución. O sea, al principio era como dentro de alguna institución religiosa había como una habitación específica donde aquellas personas religiosas, fuesen curas o no curas, se aislaban como manera de purgar, ¿no?, sus pecados, ¿no? O sea, se entendía como el aislamiento como una manera de purgarse de los pecados. Se dice que a partir de 1807 se crea un emplazamiento específico, el cual recibe el nombre de carcere, cárcel, y todo el tema de las celdas, los grilletes y todo esto también viene de esta cultura, en la cual todo el tema este del aislamiento, y luego si lo unimos también a todo lo que pasó con todo el orden moral sexual y toda esta manera de entender la sexualidad y la vida en términos más amplios incluso, viene también de toda esta semilla. Y luego todo esto se acaba también transponiendo y llevando a Via Yala con todo el dispositivo colonial. Entonces, la última parte del libro, que ya tenía que cerrar la investigación, fue cómo estas instituciones continúan, por ejemplo, en el México colonial. Entonces, encontramos casas de las egipciacas, casas de recogidas en el México colonial, ya desde años muy tempranos, como 1592. Sí, lo he dicho bien. Y pues vemos cómo es una transposición de lo de aquí, se lleva para allá, pero se amolda como a lo que se tiene que perseguir allí. Que allí se tiene que perseguir a las mujeres que han ido de aquí más a las mujeres que están allí. Pero aquí se añade pues todo el tema de la casta racial. Digo casta porque en la época colonial, además en concreto en México, se habla de casta. La casta colonial y la casta racial, y también los delitos que son específicos de allí, ¿no? Entonces vemos cómo en estas instituciones pues está el nombre de la mujer y la de definición por esta casta racial. Entonces encontramos a mujeres con la definición de españolas, criollas, mestizas, pardas. Pardas son aquellas mujeres que son descendientes de las mujeres afrodescendientes, pero libres, porque en esa época había mujeres, había la gran mayoría eran mujeres negras esclavas, pero también habían mujeres negras libres que se les llamaba pardas. También habían indias caciques, eso es lo que pone en la documentación, y una gran mayoría de mujeres indefinidas, porque no sabían cómo definirlas y colocarlas desde esta definición de la blanquitud. Y luego delitos como bigamia, asesinato, robo, no se sabe, porque también hay una tipología que es que no se sabe por qué está aquí, también encerradas por sus maridos, por incluso algún cura también había encerrado, y luego también por delitos típicos del dispositivo colonial, como ser tepacheras, y tepacheras. El tepache es una bebida fermentada. Entonces, era una bebida que era muy importante, pero además era también una manera de que estas era una profesión de las mujeres. Las mujeres eran quienes hacían tepache y quienes también lo vendían y recibían dinero por eso. Entonces, de alguna manera vemos cómo cortan también esa línea, o por tener un temazcal. Y esto era un delito. O sea, tenemos los delitos de robo y los de orden moral sexual, y luego los del dispositivo colonial, que no quieren reconocer estos saberes y estas prácticas y las persiguen. Sí, y entonces, bueno, solo he llegado hasta ahí, hasta el México colonial, y hablo de esas instituciones al final. Y el tema del juramento, comentaba, aparte de pagar, tenían que jurar, que es hipócrita, pero no sería juramento ese. El juramento consiste en que no las pueden maltratar. Y entonces dicen... Sí, a ver si... No sé si lo voy a encontrar, ¿eh? Pero es un juramento que, como muy típico de la Edad Media, es como que tienen que decir las palabras específicas. Pero sí, es jurar que no las tienen que maltratar. Sí, a ver si lo encuentro. Es que el libro en castellano aún no lo tengo muy familiarizado y no se han cambiado las páginas, pero a ver si, un momento, a ver si lo encuentro y lo leo en concreto. Yo lo entiendo, lo que dices también tú, dentro de esa, vamos a llamarlo así, responsabilidad o dependencia que tienen de otro, que se la lleva, tiene que decir, bueno, pues me la llevo con esta de ese sentido, que en definitiva lo que hace es reforzar la tutela. Pero bueno, si tiene una cosa de buen trato o de no maltrato. Igual más como bonito como protocolo, ¿no? Sí. Sí, sí. Si es protocolo, sí. Igual le sirve para alguna queja, si es que puede llegar también. Sí, sí, sí. Hola. Sí, a ver si lo encuentro. El protocolo de extracción. Dice, el protocolo de extracción era siempre el mismo. Súplica a los consejeros por parte de los amigos, padres o maridos, representados por un procurador para conseguir la liberación de la cárcel bajo pena de una determinada suma de dinero, lo que he dicho, y luego las respuestas. Entonces, a ver, bueno, 200 libras de la época, y es, bueno, bajo la seguridad acostumbrada, entonces, es como bajo la seguridad acostumbrada, a mí aquí, promete a los consejeros ante notario y a quienes le puedas interesar, que a dicha Madalena, en este caso se llama Madalena ella, que a dicha Madalena no le injuriará, ni le hará ningún daño, ni daño no lo hará. Bueno, esto es traducido del catalán antiguo, ¿no? No le injuriará, ni le hará ningún daño, ni daño no lo hará, ni lo consentirá por sí mismo o por otra persona interpuesta, oculta, directa o indirecta, cualquier daño, ni injuria, ni ofensa a la persona y a los bienes también, a los bienes de dicha Madalena, por las causas y razones por las que ha sido puesta y detenida, ni por otra causa ocurrida hasta el presente día. De todos modos, de aquí adelante, si le hiciera daño, caería en las penas en las que caen quienes violan el juramento según los usos y las leyes de dicho principal. Bueno, este era el juramento que tenían que dar. Una pregunta con sí. Respecto a este juramento. Se has mencionado antes que en un momento dado los hombres tenían como de derecho a castigar a ellos. Sí, con la marital corrección. ¿Es compatible con eso? Sí. Vale, no hay respuesta. Vale, guay. No. En plan, sí, eso es lo fuerte. Sí, eso es una de las contradicciones que totalmente yo no te puedo responder porque es así. Es así. Es que ahí parece que se refiere a los actos ya hechos, es decir, como una vez que no puede seguir hablando de que fue una pecadora o de volverla a pegar por la misma cosa, sí. Eso ya está pegada. Tiene que ser sí. Un paripé, pero igual sí. Con nuevos delitos volvían a tener otra vez. Es como un paripé, porque en realidad los sí. Podían encerrar por cualquier cosa. Sí, sí, sí. Sí, no, no te lo... Un formalismo parece más que otra cosa. Sí, sí, la verdad es que con este tema que tú has señalado hay una gran... O sea, hay un gran interrogante, porque incluso con el tema del asesinato de las esposas, hay como... Parece que hay como un límite, pero no se sabe realmente cuál es el límite. O sea, había como una... O sea, no sé cómo funcionaban las leyes... Etcétera, pero había como juicios o procesos legales estipulados en los que pues podías como castigar a un hombre según unos criterios, no sé, ni idea. Sí, sí, no es guay tu pregunta, sí. No hay castigo. No hay castigo a los hombres. Hay intentos. O sea, hay intentos de castigo. O sea, Teresa Viñolas es... Ella ha escrito muchos libros, o sea, si os interesa, Teresa tiene mucha documentación de esta. Ella se ha pasado media vida en los archivos Y Teresa tiene documentados muchos intentos. ¿Cómo se llama? Teresa. Viñoles. Viñoles con V y la ñ catalana, que es una N y una Y. Y Viñoles. Sí. Y ella, por ejemplo, explica, que lo nombro aquí también en el libro, en un caso de uxoricidio, ¿no? Un caso de un hombre que había matado a su mujer. Y entonces, ¿qué? Uxoricidio. Porque uxor es esposa en latín. Sí, uxoricidio. Entonces hay el caso de una... Ya está muerta la mujer. Pero intentan reclamar al... De hecho, esto llega hasta al rey, ¿eh? Y intentan que castigarlo. Y ahora no voy a ser específica y me sabe mal, pero no puedo memorizar todos los datos. Pero el rey, que no me acuerdo cuál es, dice que no va a haber ningún castigo, porque eso es legítimo y porque eso ya ha pasado en otras ocasiones y que no va a haber ningún castigo. Y sí. Sí, sí, sí. Entonces, claro, el límite este, pues no se sabe muy bien decir cuál es. Dicen que quizá es el uso de armas blancas, como... que quizás si matan como a las mujeres con cuchillos o cosas así, pues parece que ahí habría un límite, pero no se puede responder. Y también es verdad que Teresa dice que en la Corona de Aragón sí que parece que había como este límite, pero que en concreto parece que en la Corona de Castilla no había ningún límite. Sí, sí, y sí, sí es fuerte. Sí, sí, es fuerte, es fuerte. Sí, o sea, es como que te imaginas que sí, claro, o sea... Dentro de la violencia obvia que es matar a tu mujer por motivos legítimos, que había algunos ilegítimos por los que has matado a tu mujer y que has pasado dentro de eso. Pero sí, pero exacto. No, parece que no. Sí, el motivo legítimo oficialmente era el adulterio. El motivo legítimo oficialmente era el adulterio. Que pero... no había que demostrar. Claro, que no había que demostrar. Pero si esto sigue pasando hoy en día. Sí. Sí. Y hasta no, y que ha pasado con todo el tema de malos tratos físicos, no hace, bueno, y sigue pasando, ¿no? Sí. Es que la paliza se miraba para otro lado y te tienes que cagar porque es tu marido, ¿no? Se decía, exacto, ¿no? Sí, Iñaki Bazán, que yo lo nombro aquí, de hecho él es un historiador vasco, él plantea que las violencias machistas y misógenas actuales se conforma el gran sustrato a nivel legal, social, etcétera, en esta época. Sí. Y las consecuencias de lo que estamos viviendo viene de aquí. Y toda la cultura del castigo también, y como toda esta cultura del castigo con sus instituciones penitenciarias, ¿no? Que son como los tentáculos de esta cultura del castigo, pues vienen de aquí y también pues se exportan a todos los dispositivos coloniales. Sí, sí, sí. Sí. Sí, que esto no es bonito. Pero... Ojalá. Pinta, ¿eh? Gracias. Yo estoy así mirando y digo, me están dando ganas de... Gracias. Sí, sí. Te has hecho aquí un trabajo. Sí, es muy largo, así muchos y años. Y de cosas que no sean... Sí. Sí, la verdad es que... Claro, cuando lo estaba escribiendo no me di cuenta, ¿no? Pero Teresa sí que en el prólogo lo dice, que es fuerte. No sé si a veces a ustedes les pasa que cuando hacen cosas no son conscientes y cuando pasa un tiempo dicen, ay, eso era importante. Con todas las cosas, ¿eh? Digo, pues a mí me está pasando un poco también con el libro, ¿no? Como que estoy empezando un poco a asimilar ahora. Pero bueno, sí, como dice Teresa y como también has dicho tú antes, pues no hay casi mucho escrito de esto, ¿no? Y menos de una época tan antigua. Entonces, bueno, pues sí que es guay como pues, poner más información, ¿no? Sobre esto. Sí. Yo tengo otra pregunta. Sí, perdón. No, muy bien. Con lo que comentaste al principio de que se decía que en la Edad Media el castigo se implementaba de una forma puramente física. Sí. ¿Todo este estudio que has hecho es como un realmente no del todo? ¿Esto existía? Sí. ¿O ya has hecho un...? Pues estaba, eso se equivocaba de fuerte. Sí. Sí, es eso, sí. Sí, gracias. Sí, es sí, claro, porque hasta entonces se sostenía eso porque no había así, no había nada como investigado. O si alguien ha investigado, pues no lo ha publicado, no sé, porque quizá alguien más también está pensando en esto. Pero sí que quiero decir, ahora que has traído esto, merci también, que también yo hay un capítulo que también lo honro mucho a él. Hay una persona que se llama... ahora no me saldrá su nombre, porque soy así con los nombres, pero se llama Gugliardo. Gugliardo, que ha escrito un libro muy bonito que se llama De los dolores y de las penas. Sí. Que Gugliardo fue un preso de las Brigadas Rojas, que estuvo muchos años condenado a prisión domiciliaria, ahora ya no está más en prisión domiciliaria, y Gugliardo, en Los dolores de las penas, ya habla de esto. O sea, él, estudiando y con su intuición desde su prisión domiciliaria, él ya llega a esta idea que yo plasmo aquí en el libro, pero él ya en Los dolores y las penas plantea que la cárcel nace de toda esta institución monástica y también lo une con el tema del patriarcado. Y de hecho él tiene una opinión muy bonita de que dice que las cárceles son el falo, que representan el falo. Sí, que son el falo del patriarcado, porque él plantea que las cárceles son entidades que nacen para cortar los vínculos del amor. O sea, de a través de aislar el cuerpo y a través del dolor del cuerpo, cortar el vínculo del amor, y que esto es misoginia. Para él la misoginia es justamente cortar este vínculo del amor, que se establece pues con pues lo que estamos haciendo ahora mismo, quizá para gente no, pero bueno, aquí hay un acto de amor, y las cárceles producirían, cortarían este vínculo y... a través de este aislamiento, y para él, esto me vuelvo a repetir, pero dice que las cárceles son la representación de la misoginia y que son este falo. ¿Cómo se llama el libro? De los dolores y de las penas. No sé si lo tenéis por aquí. Mira. Está en la Biblia. Ah, mira. De los dolores y de las penas. Sí. Yo le hago... Bueno, para mí eres una persona muy importante y hay un capítulo que se lo dedico a él, porque para mí fue muy... muy... O sea, yo leí su libro después de haber hecho la investigación y para mí fue muy importante decir, joder, tío, qué guay que haya habido una persona que ya esté diciendo esto, porque sí que yo en medio de todo esto me sentí un poco como una flipada aquí con sus cosas y fue como decir, ay, mira, él ya lo estaba diciendo, ¿no? Y ha sido como muy de apoyo. De hecho, le pregunté si quería hacer el prólogo del libro en catalán, pero estaba... Bueno, de hecho creo que sí, estaba muy enfermo en ese momento y no entendía el catalán y no podía ser, pero sí le pregunté. Y entonces él explica esto. Y además es muy bonito porque él habla también de Margarita Porete, que fue una persona que yo también hablo aquí en el libro, que es una persona muy, muy, muy importante. Bueno, al menos para mí es muy importante porque Margarita Porete representó esta ala de la espiritualidad que quería ir por otro lado. A ella se la conoce como Beguina, que es como esta ala de las corrientes espirituales femeninas, que iba en contra de este camino de la ortodoxia. A ella la acusaron de herejía por haber escrito un libro muy hermoso que se llama El espejo de las almas simples, que es muy bonito, muy bonito, muy bonito. Entonces a ella la acusan de herejía, le dicen que tiene que dejar escampar, es que escampar es en catalán, escampar la palabra, ¿cómo sería la traducción? Como, bueno, que tenía que callarse, básicamente, porque ella oraba y entonces ella explicaba lo que... Entonces, que tenía que callarse y que no hubiesen más copias del libro, y obviamente pues ella no lo hizo, y al final la acusaron de herejía en una locura de proceso, porque además tuvieron que llamar a gente de todas partes, a eruditos de todas partes, para estudiar si la acusaban o no finalmente de herejía. Y entonces la quemaron a ella junto a su libro. Y ella, es muy bonito todo lo que plantea, porque ella no se relacionó con el tribunal de la Santa Inquisición, en ningún momento, porque no lo reconocía. Entonces decía que ella solo podía hablar y establecer una comunicación con aquellos que podía reconocer en su mismo nivel de poder. Y entonces nunca no habló. Por mucho que le hicieron preguntas y la acusaron, ella no dijo nada. Y él habla mucho de ella. Y entonces hace toda esta línea que también pues estoy muy de acuerdo con él y que comparto. Sí, sí. Y bueno, también quiero honrar a las historiadoras feministas que ya en su momento pues escribieron sobre la Casa Galera, y bueno, historiadoras y sociólogas, etcétera, porque ellas fueron las primeras en romper esta idea, que es mucho de Foucault y otros sociólogos, que ponían que estas instituciones eran como de la contemporaneidad. Y entonces estas historiadoras, sociólogas, todo, también, ¿cómo se llaman a las que...? ¿Tú cómo se llamaría? ¿Tu oficio? Perdona. Las que escriben desde el derecho, ¿cómo se llaman? ¿O penalistas? Juristas, que me estaba olvidando las juristas. Gracias. A las juristas también, porque ellas fueron las que rompieron con esta idea y tiraron la fecha más atrás, ¿no? Ya pues a finales de 1500, principios de 1600, con la Casa Galera. Entonces, bueno, al final esto es una construcción colectiva y yo creo que, pues tal como yo digo 1409, pues estoy segura que en los archivos de otros lugares hay documentación de otras instituciones y quizá la fecha incluso la tiramos más atrás, ¿sabes? Entonces yo creo que hay, nos falta mucho y allí hay más información que no sabemos. Sí. Y lo último, y ahora sí me callo. Es que tal como dice Gugliardo, que esto también es importante, como que en Toulouse se construye una cárcel que es elegida por por el Tribunal de la Santa Inquisición. A mí me gusta llamarle Santa Inquisición. Por el Tribunal de la Santa Inquisición. En 1244, si no me equivoco, y también se entiende como una institución específica de una prisión para encerrar al catarismo en este caso, a todas las luchas, sí, que los cátaros fueran acusados de herejes, y entonces se construye esta institución en la cual también, o sea, vemos que también, bueno, pues es una prisión, ¿no? Y en este caso para encerrar a los herejes. Los cátaros sería una de las partes del cristianismo que son, sí, ¿no? Lo que hablaba, ¿no? Sí, exacto. Otro tipo de cristianismo sería la comunidad. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, y también hay escritos de Platón que también mencionan cómo existía la cárcel, o sea, también como lugar que no era solo transitorio para personas que no podían pagar pues la multa o el castigo, y entonces, o sea, que al final todo esto es mucho más complejo. Sí, o sea, lo nombro y aquí podría entrar más, pero... Sócrates también y tal. Sí, sí, sí, bueno, de hecho en los escritos de Platón habla de Sócrates. Y... Claro, y entonces se tiene un texto muy bonito que lo incluyo en el libro, en el cual, pues justamente en este fragmento, si lo leemos, vemos también que él está cuestionando esta idea que nos ha llegado hasta ahora, ¿no? Sí. Y en todas estas casas de reflexión que has estudiado, en todo el, digamos, el proceso de décadas y décadas, o sea, se puede apreciar cómo va evolucionando hacia lo que conocemos más como las cárceles de hoy en día, o el encierro entendido como pena, sí, el derecho, y no como simplemente encierro físico, o son determinados momentos históricos que lo aceleran un montón ese paso. O sea, me hacía esta pregunta todo el rato. Sí, sí, sí, hay una continuidad, sí, hay una continuidad, sí. Sí, sí, hay una continuidad, y bueno, el ejemplo como más claro yo lo veo en la Casa Galera, ¿no? De cómo al final la Casa Galera acaba convirtiéndose en el correccional, que el correccional ya es la política del... O sea, el correccional, y de esto ya sabes tú más, pero el correccional es como la palabra ya de las nuevas políticas penitenciarias, ¿no? Estamos ya en otra época contemporánea, Y entonces vemos como esta continuidad. Y bueno, y en algún momento, yo también en el libro, aquí no he querido entrar mucho, pero también con las prisiones franquistas. O sea, hay todo un tema de continuidad que se da. Sí, sí. Y con el tema que decías del derecho, o sea, porque la parte que no he explicado es que estamos en una sociedad que o sea, la mayor parte de los tribunales en ese momento, o quienes gestionaban las leyes, eran la Iglesia, ¿no? Entonces está todo este tema del pecado, etc. Pero hay una transición, que tampoco hay consenso en decir cuándo fue, en la cual estos tribunales civiles y laicos como le acaban de robar como la jurisprudencia a estos tribunales eclesiásticos con el tema del orden moral sexual. Y entonces es cuando estos tribunales laicos empiezan como a tener jurisprudencia sobre pecados, pero que ya pasan a ser delitos, ¿no? Y entonces vemos toda esta continuidad, ¿no?, de cómo todo esto va avanzando, y toda la diatriba así de la mentalidad teológica y eclesiástica sigue, bueno, se ve muy claramente con las prisiones franquistas. O sea, es muy loco. No, y luego hoy en día, pues dependiendo de los países también. Perdón, con las prisiones de mujeres franquistas. Con el tema del aborto, sí. Por ejemplo, o sea, toda la moralidad cristiana está ahí. O sea, en Chile te pueden meter a la cárcel, creo, por abortar, ¿no? O sea, creo. No lo sé, eso sí, lo sabe ella sí, más. ¿No? No, ahora ya no. Ahora no, pero lo han quitado hace poco. Sí, hace ¿cuándo lo han quitado? Años. Pues 5 años. Pues Nicaragua. Hace nada, pero habrá sitios que seguro que Salvador te puede meter, o sea, si no es ahí, pues eso. También. O sea, quiero decir que al final, aquí cada vez que sacamos ciertos temas, sale o sea, que la moral cristiana ahí está por la razón, ¿no? Sí. Sí. Tiene que ver mucho la moral cristiana con las penas, los castigos. Sí, súper de acuerdo. Cómo se organiza la sociedad, el Estado, el poder y la Iglesia están muy unidos, o el poder y la religión. Sí, sí, sí. La nuestra, estoy súper de acuerdo, sí. En realidad están ahí mano con mano, o sea, son primos hermanos. Sí. De hecho, las sociedades así que tienen otro tipo de culturas, donde no están este tipo de religiones más oficiales, digamos, tienen otras formas de funcionar, donde además en la carcelaria igual no existe, ¿no? No existían esas cárceles, existían la justicia comunitaria. Eso es. Y ahí no están ni los protestantes, ni los católicos, sí, ni los musulmanes, ni los budistas. Sí. No sé. Total. ¿Qué es nefandos? Que has puesto en el capítulo 2, pecados nefandos. Malísimos. Sí. Malísimos, ¿sí? Sí, sí. Ya. Sí, eso mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bien. Sí, porque lo que hemos hablado son muy fuertes. Seguir hablando. No. Gracias. Pero a nivel de cuerpo, ¿qué tal? Muchas gracias, porque lo has hecho además súper ameno. Gracias. El libro es muy denso, porque das muchísima información, datos, ¿no? La verdad está súper, súper detallado, completo, me gustó mucho. Pero la charla ha sido mucho más amena que estar centrado, yo creo, en lo que nos atrapa, que también son casos. Sí. Y entonces me gusta mucho. Enhorabuena. Merci, gracias. Merci, muchas gracias. Sí, gracias. Jo, merci, es que a veces yo digo, jolines, es que estoy nombrando muchas cosas, diciendo muchas cosas, y realmente digo, ¿cómo estarán, no? O sea, que gracias. No, bien, estupendo. Merci. Eso, vale, gracias. Merci. Sí, ahora ya no me pongo nerviosa. O sea, las primeras veces era horrible. Y desde luego me pasaba no sé cuántos días recordando, habré dicho esto, se me habrá entendido, no sé qué. Pero bueno, ahora la verdad es que estoy como más suelta, y eso también lo agradezco mucho, y creo que también se nota. O sea, que... Sí. Mujeres perdidas que andan ofendiendo a Dios. A mí como te quería dar las gracias, sí, porque me ha parecido apasionante la sensación de la historia que habla de nosotras, sí, ¿no? Como de algo de... Sí, como de repente poderte sentir con toda la distancia histórica, ¿no? Como poder sentir el hilo, ¿no? Que llega desde entonces, sí, hasta hoy. Generalmente cuando estudiamos historias, como bueno, estudias todo. Sí. Y hay muchas cosas que están muy desconectadas por la manera en que se enseña historia, ¿no? Porque la historia sea eso. Sí. Entonces, como decir, ay, joder, como que... Sí, como que... ¿No? Que de mierda, por un lado, que bajón, y por otro lado, que apasionante el poderlo conocer, ¿no? Y hacerles justicia. O sea, porque es como que eras olvidadas las mujeres que estaban ahí, ¿no? Sí. Y ahora, por lo menos... Sabemos lo que les ha pasado y lo que les ha ocurrido, ¿no? O sea, no han podido borrar esa historia, ese dolor o ese... No, o sea, lo has recuperado, eso es muy importante. Fíjate, es que cuando has dicho ahí en el archivo y que fuiste así a alguna... Sí. Eso es muy genial, escucharlo así. O sea, es increíble, ¿no? Ya, ya. Ir allí de repente te encuentras con todo esto. Años y años. O sea, sí, es una pasada, nadie se le ha ocurrido, porque tú este libro no lo has escrito hace tantos años. En el 2013 has dicho que fue cuando sí, te encontraste. Sí, no, yo lo acabé de escribir. Bueno, ya, no, ya he perdido la cuenta, pero yo creo que en el 18 ahora habré acabado de escribir. Pero el archivo lo encontraste en el 2013. No, el archivo era con bueno, en el 2007. Bueno, es igual. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, quiero decir que fíjate. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí, totalmente. Con este, bueno, hilo, con este hilo que tú es dices. Una recuperación de memoria increíble. Sí. O sea, sí, es una recuperación de memoria histórica de mujeres. Memoria histórica de mujeres. Lo que habrá por descubrir, ¿no? Hay, sí, y lo que habrá. Y lo que habrá. Porque la, sí, parte de Abya Yala, que es donde, sí, queda, ahí eso está todavía por... Sí, contar, claro. Sí, mira, sí. Yo me quedo ahí en el México colonial. El otro día, justo tengo un amigo de Colombia que... Mira cómo son las cosas, que su amiga está estudiando un doctorado y está haciéndolo sobre las primeras, este tipo de instituciones en Colombia. Y ahora, pues cuando vuelva, vamos a quedar así como para conocernos y para que ella me explique sus investigaciones. Sí, sí. También quiero decir que esto no es mi tesis ni nada de esto, ¿eh? Porque la gente a veces cuando ve este libro... Claro, yo lo entiendo, ¿eh? Como lo asocia a alguna tesis o algo así, y quiero decir que no. Que esto está hecho fuera... o sea, no, con esto no quiere decir que esté criticando a la academia, ¿eh? Yo máximo respeto a la academia y, no sé, incluso yo estoy pensando en hacer algo, pero que no está hecho dentro de esas coordenadas y... Me gusta reivindicarlo también porque a veces, en muchas de las cosas que hacemos, sí, yo creo que en todas las cosas que hacemos así a nivel manual, todo el trabajo manual, cuando ya está el producto no vemos el proceso que hay detrás, ¿no? Y bueno, pues es un proceso que va por otros caminos y quería honrarlo también, sí. Sí. Hay una pregunta, ¿cómo acabo, sí, sacándolo de descontrol? ¿Cómo va la movida? Pues Descontrol, Descontrol, sí, es una de las editoriales, sí, que... Sí. Pues las sinergias de la Libre Editoriales. Sí, pues Descontrol es una editorial de Barcelona, que es una cooperativa, y pues tengo el honor de conocer al núcleo fundacional de cuando tenían otro proyecto que se llamaba Copia y Difón, y luego ya pasaron a ser Descontrol. Y bueno, pues les dije, oye, que estoy haciendo esto, y no hubo un enchufe porque seguí el protocolo, y entonces les presenté el protocolo, les presenté el proyecto, y entonces ya tienen toda una serie de protocolos para publicar, y entonces, bueno, pues dijeron que les interesaba, y entonces, el libro también quiero decir que estuvo escrito en bilingüe, está escrito en catalán y en castellano, pero la editorial no le pareció bien. Ahora han cambiado de opinión, ¿eh? Dicen que lo hubiesen publicado en bilingüe, pero en ese momento no. ¿Salió en catalán al principio? ¿Solo? Sí, al principio. Entonces negociamos que iba a salir en las dos lenguas y que la primera iba a ser en catalán y luego la segunda iba a ser en castellano. Y entonces pues salió primero la de catalán. Entonces yo lo que tenía escrito en castellano lo traduje al catalán y lo del catalán pues lo traduje al castellano. Entonces ahora ha salido en catalán. Sí. Y aparte del título, cambian, sí, cosas también. Sí, sí, sí, sí. Hay información nueva aquí. Es que este es el problema. Mira, Teresa me lo dijo, mi hijo. Lo peor que te puede pasar es que te hagan traducir tu mismo libro. O tu mismo escrito, dice, porque ahí vas a quererlo cambiar todo, vas a querer... Y yo, no, pues sí. Sí, sí pasa. Y entonces, bueno, pues al final... Incluso me tuve que un poco autolimitar porque era un peligro. Pero bueno, en las partes que cambié sí que hay información nueva que la quiero introducir a la versión en catalán. Tengo que hablar ahora con Pablo, que lleva el libro en catalán, porque sí que me quiero introducir los cambios. Entonces, bueno, a ver qué me dicen. Pero sí, sí, hay info nuevo. Sí, sí. Y una cosa, la documentación, sí, que buscas y encuentras, sí, ¿cómo están filiadas ellas? ¿Solo por un nombre o por, sí, la familia a la que pertenecen, con apellidos? Pues mira, es el nombre de ella, solo el nombre de ella, y con quién están casadas. O sea, es, por ejemplo, Madalena, esposa de Felipe, no sé. Felipe, no sé, un apellido... Macarra. Felipe Macarra, has dicho Macarra, ¿no? Sí. Felipe Macarra, de oficio, y es muy importante porque eso sabemos también el origen social de las mujeres, de oficio, pues, carpintero. Hay uno que es caballero, que encerra ahora a su mujer ahí, y caballero es otro estamento social. Entonces, de oficio carpintero o caballero. Y entonces es el nombre y esposa de. Sí. O hija de, el nombre de él, el apellido y el oficio. ¿Y la viuda también como viuda de? Sí. Viuda de. Y aún así. Y eso muerto, no te librabas. Ni muerto. Viuda de. No te librabas. Sí. Ni de muerta. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y esto dijiste que eran los archivos? De la, se llama Archivo de la Ciudad de Barcelona, y también se le conoce como la Casa Ardiaca. Y está al lado de la Catedral de Barcelona, en un edificio que es un palacio renacentista, así muy bonito. Porque además, esto es, yo sí que de arte no sé mucho, pero es un tipo de edificio gótico renacentista italiano, de no sé qué corriente, y es un edificio muy bello. Y allí está mucha... Bueno, allí está la documentación de la ciudad. Sí. ¿Lo de la memoria histórica también? No. Es que estaba pensando en esto, ¿no? Como en qué de información debe haber a la que más o menos se puede acceder, aunque no sea más accesible, ¿no? Sí. Tenemos una amiga común que ha hecho también como una investigación sobre temas de memoria histórica y que después se dedicaba a difundir como, oye, Peña, podéis pedir estos archivos, están centralizados en Madrid, por donde pasan vuestros familiares, cárcel, no sé qué tal, y es como, y claro, mira, con vosotras dos se me está abriendo como esta cosa de, que podemos ir ahí también, el vulgo, ¿no? A decir, oye, pues quiero mirar esto, ¿no? Como, sí. Me da mucho la atención. Sí. Hay otros archivos que no, que sí que te, no sé, creo que, si no me equivoco, el de Sevilla, aunque está todo el tema del periodo colonial, ahí sí que parece que tienes que ser investigadora, y no sé qué. Pero en este no. En este es, tienes que aportar algún tipo de documentación y para, entonces tú la dejas ahí. ¿Y tienes que justificar el que es? No, no. Bueno, te hacen rellenar así como un papel informativo, pero... Será para cosas de ellos. Sí, tú puedes poner cualquier cosa allí, sí. Sí. Y una cosa también que has dicho, que terminaron llamándolas madre o sol, y que a las monjas también se las han llamado así, o madre... Sí. O sol. Y se la sigue llamando. Madre, no sé, si yo ya he perdido esa memoria. Pues sí, son madres o sol. Continúa la cosa. Pero que sí, que lo de madre que venía de una cosa laica que dices tú también. De sí, de lo que claro. Dice. La madre superiora, por favor. Claro, sí, o sea, yo digo que... Bueno. Que en este caso la palabra madre es laica, no que venga del laicismo, pero sí, en este caso no tiene ninguna afiliación religiosa. Pero luego se lo chuparon, las chupóteras se pusieron el nombre. O convivió. Sí. Yo creo que convivió, ¿eh? En aquella época la separación... Exacto. Era muy... Sí, por la mentalidad esta, es más de convivir. Sí, es de convivir. Sí. A mí seguimos con el tema así antipunitivista, me llama la atención cuando has dicho lo de cárcel, de cárceles, aislamiento de los pecados, ¿no? Sí. Y me ha venido como incluso en las respuestas que se quieren estar, que se quieren dar, como a la... A ver cómo lo digo para decir... Como en las respuestas que se quieren dar a nivel social, desde los colectivos sociales, a determinadas cosas, como por ejemplo las agresiones machistas, muchas respuestas pasan por el, no solo por el, se pasan por el aislamiento también, que el señalamiento, en vez de ir hacia una toma de responsabilidad, una toma de conciencia y una reparación, va a, o sea, como que tenemos tan interiorizado el aislamiento que incluso las respuestas que se están queriendo articular pasan por el aislamiento, ¿no? Por separar, señalar y decir, esta persona es una mierda, no la queremos, ¿no? Es como otra manera de nombrar la basura, ¿no? En vez de meterla en la cárcel, aislarla socialmente, ¿no? O algo así. Como que llama la atención, como que hubiera, que tuviera el origen también en esta palabra, ¿no? Como... Sí, total. Sí, sí. Sí. Sí. Pero es que ya lo he hecho como dos veces. Gracias.